Hotmail o Gmail. Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Estamos arrancando esta parte de la jornada. La jornada ya arrancó hace un par de horas cuando le dimos la bienvenida. Ya están las actividades culturales sucediendo en el barrio, algunas intervenciones de gráfica aquí en el barrio y también en la plaza 12 de octubre, en la plaza Luciano Arruga, está habiendo actividades con los niños. Y bueno, ahora le vamos a dar comienzo a esta jornada de radio abierta, este espacio de radio Zona Libre, una versión de desde afuera que una vez más, por segunda vez, estamos desde adentro transmitiendo por nuestro blog y desde aquí, desde Loma del Mirador, del espacio Luciano Arruga. Bueno, Vané, bienvenida una vez más desde afuera. Bueno, gracias por la bienvenida. Gracias a todos los que están presentes hoy en esta actividad. Bueno, como siempre, somos bastante densos con los agradecimientos. Sabemos que están porque quieren, porque nos quieren acompañar, porque quieren seguir visibilizando no solamente el caso de Luciano, sino también la problemática terrible que sufren nuestros jóvenes y que tiene que ver con la represión, con la tortura, con las desapariciones forzadas, con los armados de causas, con los encierros que sufren nuestros pibes, que terminan también en las mismas situaciones. Así que bueno, eso es importante. Que estén acá hoy significa que nosotros podamos seguir legitimando este espacio como un espacio de memoria social, cultural, que lleva el nombre de Luciano y que está pensado para los jóvenes de los barrios humildes de esta zona, de Loma del Mirador, barrio 12 de octubre, barrio Santos Vega, para todos los jóvenes que quieran acercarse a conocer esto que fue un ex destacamento policial y que hoy es otra cosa totalmente diferente y opuesta a eso que quisieron generar algunos vecinos desde un foro de seguridad llamado Balomi. Por supuesto con el respaldo de la Intendencia de Matanza y del Intendente Fernando Espinosa. Está bueno también decir que como familiares y amigos hemos decidido pensar en hacer una actividad con relación al 17 de octubre que se cumplió un nuevo aniversario, otra fecha más en la vida de Luciano y en la vida de nosotros. Esta vez recordando que se cumplieron 2 años de la aparición de los restos de Luciano, decidimos que no íbamos a hacer una actividad que nos desgastara como grupos, porque nosotros seguimos manteniendo que toda nuestra energía va a estar destinada a la fecha de la desaparición de Luciano, que es el 31 de enero del año 2009, y todas las fechas que le siguen fueron conmemoradas y las que vendrán también, con toda la energía que le venimos poniendo a cada una de esas fechas. Y los que estuvieron y participaron saben que a nosotros en esos días y en esas fechas se nos va un poco de nuestra vida, lo saben que somos un grupo pequeño, que activamos, que accionamos, que le ponemos el cuerpo, que le ponemos nuestra energía para que esa actividad no solamente nos convoque a muchos para reflexionar, sino también que sea una actividad masiva y que nos permita seguir visibilizando la problemática de gatillo fácil, de desapariciones forzadas. Pero que nosotros no nos desgastemos para esta actividad no significa que esta actividad no sea importante. Esta actividad es importante porque la intención es que las puertas de este lugar empiecen a ser abiertas para que ustedes se acerquen desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, poco a poco, ojalá que sea de todas las provincias del país, que lo reconozcan como un espacio importante, como un espacio de memoria social y cultural, como un espacio que logró crearse después de cerrar una comisaría, hecho que yo creo importantísimo, lograr cerrar una comisaría para construir un espacio para los jóvenes. Empezar a legitimar este espacio a nosotros nos permite protegerlo, simplemente protegerlo, que nadie venga un día subido en algún lugar de poder y nos diga esto ya no va más, o que nos digan, bueno, a partir de ahora ustedes van a estar ahí, pero también vamos a estar nosotros como Estado. Digo, nosotros seguimos denunciando a las diferentes instituciones del Estado como parte del problema, aparte de la represión que sufren los jóvenes por parte de una institución en particular que es la policía o las diferentes fuerzas de seguridad. No queremos trabajar con las instituciones del Estado que son responsables. Bueno, no queremos trabajar con algunas instituciones del Estado que son las responsables de generar todo este dolor en la vida de nuestros jóvenes. Con algunas sí queremos, sí. Pero con aquellas que quieren venir a sacar un rédito a costa de nuestro laburo y el de muchos de ustedes, no, no queremos. Con aquellos que vienen a sacarse la foto con el dolor de la familia, no queremos. Con aquellos que vienen a hacer una politiquería barata para poder sacar un rédito, no, no queremos trabajar. Por eso es importante seguir manteniendo viva la memoria de Luciano y empezar a tenerlos a ustedes presentes acá para que nos ayuden a legitimarlo y a defenderlo. Bueno, parte de esa construcción y algunos de los planteos que teníamos para trabajar hoy con quienes vienen acá, no solo que participen de esta radio abierta, que está abierta para más allá de las personas que hemos invitado a laburar con nosotros algunas ideas que queríamos desarrollar hoy, está abierto el micrófono para todo aquel que quiera participar de este espacio que estamos abriendo ahora de radio. También se está generando en una de las habitaciones del destacamento, al lado de la biblioteca Jorge Julio López que inauguramos, estamos generando un material que bueno, un poco tiene una de las consignas que teníamos para esta jornada, que era interpelar hacia afuera qué les había pasado, qué sintieron, qué se acordaban de cuando encontramos a Luciano. Cómo lo vivieron personalmente y desde los espacios en donde trabajan, tanto sea de organizaciones o no. Bueno, quienes quieran participar tienen todo lo que dure la actividad para poder dejar su testimonio ahí. Estamos con compañeros que están haciendo una parte de imagen y registrando todos esos testimonios. Y bueno, un poco hoy ya vamos tirando la consigna para, bueno, quienes no estaban invitados directamente a participar en la radio, lo puedan ir pensando, y cualquiera que quiera colaborar con su testimonio y participar de la radio abierta, está invitado a hacerlo. Y bueno, es una de las consignas que tenemos para el día de hoy. Sí, y esto de entender que esta vez no tenemos tantas ganas de hablar nosotros. Hemos hablado muchísimo en estos casi 8 años. Tenemos la necesidad de que ustedes nos puedan contar qué sintieron ese 17 de octubre del año 2014, cuando aparecieron los restos de Luciano. Tenemos la necesidad de saber cuánto creyeron de las primeras versiones que se empezaron a correr, que, bueno, un poco descomprometían el rol de la policía y hablaban de una familia que había dedicado sus 5 años y 8 meses a denunciar a la policía cuando en realidad se había tratado de un simple accidente de tránsito, que, bueno, también había un poco de responsabilidad por la desidia del Hospital Santoyani. Bueno, ¿qué les pasó a ustedes? Realmente lo queremos saber. En este tiempo nos hemos encontrado con mucha gente que nos hablaba y nos sorprendía mucho las preguntas que nos hacían, como, bueno, pero ¿realmente apareció tu hermano? Sí, Luciano apareció. Los restos efectivamente eran los de Luciano. Esto se comprobó porque el equipo argentino de antropología forense hizo los cotejos que tenía que hacer y quedó determinado que los restos que estaban enterrados como NN en el cementerio de La Chacarita eran los de Luciano. Había también un dato muy importante que nosotros traíamos de la primera detención de Luciano, que había sido el 22 de septiembre del año 2000. Bueno, no fue la primera, pero fue muy emblemática porque se dio en este lugar, de espalda a las chicas que están sentadas ahí a la altura de la ventana, Luciano estuvo amarrocado, estuvo encerrado en esa habitación que era una cocina en ese momento, y Luciano salió ese 22 de septiembre del año 2008 de este destacamento con fuertes dolores en su cuerpo, ¿no? Una de las zonas donde Luce tocaba era esta parte. Le costaba reírse, le costaba hablar. Cuando nosotros encontramos los restos de Luciano, también nos dimos cuenta de que esos restos tenían fracturas a la altura de las costillas, y esas fracturas tenían una data de entre 3 y 6 meses anteriores a la desaparición de Luciano, que fue en el año 2009, el 31 de enero. Para nosotros tienen que ver con ese momento de detención. Eran los restos de Luciano, esos. Y los restos de Luciano pudieron haber hablado mucho más. Por eso digo, lo que no está en la causa, lo que no estaba en el cuerpo de Luciano, igual es materia de prueba en la causa de desaparición forzada, porque son las pruebas que quisieron desaparecer. Estas instituciones del Estado de la que hablamos son las que operaron para que ese cuerpo apareciera después de mucho tiempo y no pudiera hablar. No nos pudiera ese cuerpo decir a nosotros lo que había sufrido en esas 3 horas que se dieron ese 31 de enero del año 2009, cuando ya no vimos más a Luciano. Lo que no está en la causa judicial es prueba también. Es lo que a nosotros nos alerta de que la desaparición de Luciano tiene que ver con las responsabilidades de funcionarios, de instituciones, y tiene que ver con la impunidad que lamentablemente reina en nuestro país y que permite que los familiares no podamos acceder a nuestro derecho más legítimo, que es nuestro derecho a saber la verdad. Necesitamos saber en qué estado están ustedes. Por ahí también están expuestas las primeras noticias que surgieron al día siguiente, notas de Página, de Clarín, de Tiempo Argentino, de Diario Popular. A prestar atención, a pesar de que ustedes ya saben que Clarín siempre nos mintió, bueno, una vez más, cómo metieron una mentirita con relación a esta causa, ¿no? Cómo intentaron instalar esto de, bueno, la familia mucho dijo, pero no se trataba de esto, se trataba de un simple accidente de tránsito. Bueno, nos sirve analizar también eso, y vuelvo a decir lo mismo. Está este espacio radial hoy para poder escucharlos a ustedes. Están mis compañeros en lo que fue la oficina del Teniente Primero en ese momento, con las cámaras, para también poder grabarlos y escucharlos. Hay cuadernos en donde también ustedes nos pueden escribir lo que sintieron. Necesitamos escucharlos. Necesitamos que le pongan palabra a ustedes también a esto. Y seguir manteniendo que las luchas no las hacen uno o unos pocos, las hacemos entre todos. Y para poder nosotros seguir manteniéndonos en esta lucha, formándonos en esta lucha, reivindicando nuestra denuncia, bueno, necesitamos de ustedes. Bueno, vamos a ir con un tema y vamos a arrancar con la primera mesa. Periodística, ¿les parece? Tal cual, Mati. Recordar también que nos transmiten La Retaguardia, la Radio Che Guevara de Rosario, y también nos puedes escuchar por nuestro blog de radiozonalibre.blogspot.com. Por favor, que todos empecemos a sentir esto, pero sentirlo como propio. Y la única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Y ponernos la camiseta de la clase a la que pertenecemos. Somos todos pobres. Y cuando nos demos cuenta de que somos pobres y que somos muchos, van a empezar a temblar más de uno. Pero empecemos a utilizar ese poder que tenemos, por favor, para que dejen de reprimir a los jóvenes en los barrios. Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique, que haya más organizaciones como la de Luciano, y que en todos los barrios exista esta fiesta que existió hoy, con música. Porque donde pongamos una luz, música, no hay armas, no hay policía, no hay corrupción, no hay pibes felices como los que tengo acá adelante. ¡Vamos, loco! ¡Que no nos mate más!

Seguimos acá. La idea era en esta mesa laburar un poquito con respecto a, entre otras cosas, la cobertura mediática de lo que fue la aparición de Luciano y otras cuestiones que tienen que ver con los medios de comunicación, tanto alternativos como tradicionales, por decirlo de algún modo. Pero en principio, además de presentarlo, Fernando Tevele de la Retaguardia, Nacho de La Poderosa y José Schulman, con quien quiero o queremos charlar en principio y preguntarle qué te pasó, que nos cuentes un poco a todos y a todas qué te pasó el día que apareció el cuerpo de Luciano. Escuchan. Dale. ¿Ahora está bien? Sí. Bueno. En principio creo que tengo como el deber de presentarme, ¿no? Porque me parece que uno puede hablar de Luciano de muchos lugares. En realidad yo mismo voy a hablar de varios, pero el primer lugar que quiero hablar es desde el lugar de uno más de los compañeros militantes que nos sumamos a la lucha con el Cordobazo, que sufrimos la represión, fuimos presos políticos, estuvimos desaparecidos, secuestrados, torturados. Nosotros, cada vez que hablamos en los juicios, sabemos decir que hablamos, en primer lugar, por los que no pueden hablar, ¿no? Y lo primero que quería decir es que si vengo aquí y si acepté decir algo es porque creo que tengo que hablar en nombre de los que no están, para decirles que para nosotros La lucha por Luciano y la lucha por los 30.000 siempre fue la misma. Si tengo que decir lo que sentí el día que apareció el cuerpo sin vida de Luciano, para mí fue exactamente como cuando identificamos a un compañero desaparecido. Nunca albergué la menor duda que Luciano fue víctima de una práctica sistemática que no solo es lo que hemos hasta ahora caracterizado como el gatillo fácil, el armado de causa falsa para imputar a aquellos que se niegan a colaborar con la policía, sino que en Luciano empezamos a ver una práctica que ya había aparecido en el asesinato de los muchachos en el Riachuelo por parte de la policía de la seccional 34, que se remonta a una muy, pero muy antigua práctica de dominación, que podría ser aquello de el castigo divino, ¿no? Yo no sé si ustedes saben que en la época de la conquista de América existió una institución muy poderosa que se llamaba la Santa Inquisición. La Santa Inquisición nació en Europa, pero rápidamente llegó a América, persiguiendo primero a los judíos que se habían escapado a Portugal, de Portugal a Brasil, y de Brasil se dispersaron, y luego empezaron a perseguir a los que llamaban los afrancesados, a los que habían leído la declaración de 1789 y en América empezaban a hablar de derechos, igualdad y esas cosas, ¿no? La Santa Inquisición decía que no había tortura y que las personas sometidas, por ejemplo, al empalamiento, si eran inocentes, Dios las iba a ayudar e iban a sobrevivir. Y en todos los casos en que asesinaba por medio de prácticas horribles, voy a volver al empalamiento luego, El discurso era de que si era inocente se iba a salvar. Y yo lo veo a Luciano con una pistola en la cabeza y alguien que le grita, corre hijo de puta, que si sos inocente te vas a salvar. Y siendo atropellado en ese cruce del camino, como los veo a los chicos que en el riachuelo la policía les dice, tirate al río, hijo de puta, que si sos inocente vas a poder cruzar, ¿no? Nosotros hemos estudiado bastante de qué modo se ejerce la violencia del Estado. Y una cosa que aprendimos es que uno puede entender la violencia del Estado como una cebolla, ¿no? Como las capas de una cebolla. Hay una arriba de otra, pero están todas entrelazadas. No es que aparece una nueva que borra las anteriores, no es que ahora que descubrieron este truco del castigo divino van a dejar de tirarle a los chicos con una pistola por la cabeza, sino que la van a juntar, ¿no? Cuando en 1984, más o menos, tuvimos acceso al estudio forense, al certificado forense de Floreal Avellaneda, un niño de 15 años que había sido asesinado por la dictadura, uno de los primeros que tiraron al río, y Floreal, en vez de hundirse, navegó y apareció en la dársena del puerto de Montevideo. Y cuando pudimos leer el estudio forense, ¿cómo se dice? La pericia forense, ¿sí? Nos dimos cuenta que lo habían asesinado por empalamiento. Yo me puse a estudiar los libros y los historiadores decían que el empalamiento, que es una forma de asesinar que inventó la Inquisición, que bueno, es tan brutal que me da hasta miedo de escribirla aún entre nosotros. Los historiadores decían que había desaparecido desde hacía dos siglos, desde que en 1813 la Asamblea del año 13 disolvió la Inquisición y supuestamente destruyó los instrumentos de tortura, ¿no? Durante muchos años hablábamos del empalamiento de Floreal Avellaneda como algo asombroso que vinculaba el terrorismo de Estado con la Inquisición. Hasta que la anterior, nos dijeron que una niña fue violada y asesinada por empalamiento, por la misma práctica con la que mataron a Floreal en el 76 y por la misma práctica que los inquisidores practicaban en el siglo XV, XVI y XVII, ¿no? Por si alguien no lo recuerda, lo voy a decir una sola vez, el empalamiento consiste en matar a una persona metiéndole un palo en el culo hasta que reviente. Es casi imposible decirlo, es casi imposible imaginarlo, y ahora que estoy hablando les me acuerdo de que el general Santiago Mar Riveros, ingeniero, general de la Nación, jefe de institutos militares, condenado a perpetua por el asesinato de Floreal, en el juicio, después que leyéramos la pericia forense y que la pericia se describe detalle por detalle cómo quedó el cuerpo de Floreal después de que pasara por esa práctica, se atrevió a decir de que de la lectura de la pericia forense no surgían indicios de que hubiera habido tortura, ¿no? El cinismo absoluto. Entonces, yo quería venir acá en nombre de esa generación, en nombre de mi organismo, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que va a cumplir 80 años, que tuvo un abogado que se llamaba León Zimmerman, que en 1985 decidió dejar su cargo de profesor de historia, buscar en el cajón la matrícula de abogado que no había usado nunca, y asumir la defensa de los niños de Budge, de la masacre de Budge, que fue uno de los primeros casos en donde se pudo probar que la policía mataba a los muchachos, armaba causas falsas, como parte de una práctica sistemática. Esa práctica sistemática no se interrumpió nunca, lamentablemente, hubiéramos querido que se interrumpiera. El año pasado, en un informe de la Comisión Provincial de la Memoria, se escribió negro sobre blanco: hay en la Argentina una contradicción flagrante, una contradicción absoluta entre las políticas de memoria, verdad y justicia y la práctica de la tortura y la cultura represora. Y esa contradicción no será eterna. Nosotros luchamos para que se superara, terminando con la cultura represora, pero hay que decir que la solución de esa contradicción en manos de Macri, de Garabano, de Vidal, de Ritondo y de todos los asesinos que están con ellas, va por el camino inverso. Todas las políticas de memoria están siendo devaluadas, todas las políticas de justicia están siendo anuladas, y lo que ha crecido, crece, es toda esta cultura represora que tiene en el asesinato de Luciano Arruga un ejemplo altísimo, y tiene un ejemplo altísimo en algo que también aprendimos, es que no hay violación a los derechos humanos, que no tenga un discurso justificador. Y el discurso que justifica el asesinato de Luciano Arruga lo hemos escuchado muchas veces de parte de la familia, de Vanessa, de sus compañeros, y yo creo que ese discurso está creciendo de una manera realmente alarmante, realmente peligrosa. La idea de que todo niño pobre es un enemigo peligroso, es un ladrón en potencia, un asesino en potencia. La idea de que no son humanos, que son subhumanos, ¿no? De vuelta el pasado y el presente, ¿no? Yo no sé si ustedes saben que los inquisidores le decían a los torturados que ellos eran Dios, y que nuestros torturadores también nos decían que ellos eran Dios, porque tenían el poder de dejarnos a algunos con vidas y a otros no, ¿no? Esta idea de que algunos somos humanos y otros son subhumanos es una idea muy peligrosa, es una idea que crece en el mundo de una manera alarmante, que está en la boca de este monstruo que es candidato a presidente de los Estados Unidos, pero que es la práctica de su atildada contrincante, la demócrata Hillary Clinton. Yo termino contándoles y pidiéndoles volver a venir a contarles que estuve 20 días en Palestina ahora, en mayo, y esto último que decía la canción, ¿no? La última que escuchamos, que la infancia es un peligro, ¿no? Para el poder, ¿no? Si me preguntaran quién resiste hoy en Palestina, hoy resisten los niños y las niñas, niñas y niños de 10, 12 años que se enfrentan a los tanques con piedras o a los soldados que están armados como Robocops a la décima con un cuchillo de cocina, ¿no? Yo escribí un poema para uno de esos niños por un episodio que fui protagonista junto con él. Y creo que volví de Palestina pensando en que era un pueblo de lucianos y que puedo venir aquí a decir que lo puedo pensar a Luciano como uno de los ejemplos más altos de la Intifada, de ese ejemplo de dignidad que el pueblo palestino nos ha dado por años, nos sigue dando y nos debe inspirar para mantener la rebeldía siempre, la decisión de no aceptar jamás como normal lo que es monstruoso y de seguir diciendo, como dicen ustedes y como aprendimos de ustedes, que a Luciano lo mató la policía, lo desapareció el Estado, y es con el Estado, con la policía y con los políticos que nos tenemos que meter, a quienes tenemos que pedir cuentas, a quienes tenemos que lograr enjuiciar algún día o al menos lograr la condena social, que seguramente es mucho más importante. Gracias por dejarme estar aquí, y nuestro compromiso para siempre, de que contarán con la Liga en el momento que se necesite para lo que sea. Gracias. Sumamos ahora a Nacho de La Poderosa. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal, Che? Buenas tardes. Y bueno, también gracias por invitarnos, por dejarnos participar de este espacio de lucha que supieron parir ustedes y que nos dio luz a todos nosotros. Así que, primero que todo, gracias por eso. Te preguntamos a vos también lo mismo que le preguntamos a José, esta consigna, ¿sí? ¿Qué te pasó aquel día, aquel 17 de octubre de 2014, fecha en que el Estado se vio obligado a entregar los restos de Luciano Arruga? Me pasó lo que nos pasó a todos nosotros, a mis compañeros, a mis compañeras, cuando llegó el llamado que decía que había aparecido el cuerpo, que iba a haber una conferencia de prensa. Creo que lo primero, un profundo dolor que se parece a la rabia, que casi no permanece en forma de dolor, que se activa en forma de rabia, como cuando pisamos este lugar y nos ponemos a pensar lo que en realidad sucedía acá adentro, como cuando la escuchamos hablar a Moni las primeras veces, como cuando vimos a todos ustedes, familiares y amigos, fuera de la construcción de familiares y amigos. Primero ese dolor y esa bronca. Después en la impotencia, creo que la impotencia más grande que hayamos sentido nosotros en relación a una problemática que nos atraviesa en todos los barrios, porque en nuestra villa, como en Palestina, también resisten los niños de 10 y 12 años. Y creo que esa impotencia que sentimos ese día llegó a la cresta de la ola cuando por un momento temimos que lo que estaban queriendo decir por todos los medios nacionales era que en realidad no lo mató la policía, que lo pisó un auto porque Luciano era un boludo y que no lo desapareció del Estado, que no lo supimos encontrar nosotros porque éramos unos boludos. Ahí un poco creo que contuvimos el aire, escribimos un texto que anda dando vuelta por ahí, que lo publicamos mientras el rifle se acercaba al lugar donde iba a hablar Vanessa, y creo que esa vez, como tantas otras veces, pero más que ninguna otra vez, necesitábamos escuchar a Vanessa. Lo primero que sentimos fue una enorme necesidad de escuchar a Vanessa, y creo que a los 10 segundos que habló Vanessa lo que sentimos es un profundo orgullo y una profunda admiración por todos ustedes. La causa de Luciano no es la única causa. Es una causa que se volvió bandera de muchísimas causas por varias razones. La primera es Luciano. La primera es que Luciano haya tenido el valor, el coraje, la dignidad y, si querés, la visión política, tal vez hasta inconsciente, de entender que ese modo de plantarse frente a un abuso más de los millones de abusos que había iba a frenar en el tiempo tantos otros millones de abusos más. Otra de esas razones es Vanessa. Y seguramente que no le gusta que digamos estas cosas, pero si nosotros no dijéramos estas cosas estaríamos mintiendo. Nosotros decimos que lo que le pasó a Luciano le podría haber pasado a otro que no se hubiera parado en el lugar que le pasó a Luciano. Y también le podría haber pasado a otro que no hubiera tenido una hermana como Vanessa. El lugar en el que se paró Vanessa, para nosotros, sin metáfora, ha sido un faro. Un faro de verdad. Un faro que donde las olas en nuestro barrio se ponían muy altas y los torbellinos se ponían muy fuertes y nosotros sentíamos miedo, porque muchas veces sentimos miedo, levantábamos la cabeza y buscábamos dónde estaba Vanessa. En ese texto que escribimos, que no lo voy a leer, pero recién lo leíamos de vuelta para ver qué habíamos escrito ese mismo día, escribíamos que, ¿qué hacer? Si marchamos acá van a decir que le hacemos el juego a la derecha, si marchamos allá van a decir que encubrimos a Scioli, si marchamos allá van a decir que cubrimos a Cristina, si marchamos... Y terminaba diciendo, nos chupan un huevo los que creen, que lo que digan, lo que les parezca, lo que piensen, queremos que nos digan qué carajo pasó con Luciano. Y una vez más fue Vanessa la que nos reafirmó qué había pasado con Luciano y la que le explicó a millones de personas a las que hubiera sido muy difícil de llegar de una forma que no fuera Vanessa, que lo que estaba pasando con Luciano era algo que estaba pasando en todos nuestros barrios. La tercera de las razones, por no enumerarlas todas, son ustedes, familiares y amigos de Luciano Arruga en el mundo de las organizaciones que nos encontramos para luchar contra cosas como las que le pasó a Luciano, de los vecinos que convivimos día a día con las cosas como las que le pasó a Luciano. Son familiares y amigos, punto. No decimos familiares y amigos de Luciano Arruga, es un poco largo, pero en realidad no decimos porque son familiares y amigos. Ustedes se volvieron familiares y amigos de todos nosotros. Y nosotros al principio nos sentíamos de alguna manera acompañando por atrás y un poco a la distancia esa iniciativa, esa convicción tan prepotente que lograron imponer en un escenario donde todas las demás causas, todas las demás plataformas, todas las demás fuerzas políticas discutían los matices y las condiciones, y a ustedes les importó tanto un carajo todos los matices y todas las condiciones que nos educaron a muchos y nos ayudaron a pensar que por ahí salíamos, que por ahí salíamos y esto era salir, que hoy estemos acá era salir, que un día apareciera el cuerpo de Luciano era salir. Yo creo que como yo, muchos, y no sé si es políticamente correcto o no decirlo, no esperaba a Luciano con vida a la altura de la búsqueda en la que apareció. Y cuando terminó esa conferencia de Vanessa, creo que lo que me sentía en las entrañas con muchos compañeros era, lo hizo, la concha de la lora lo encontró. Creo que como le pasó a Estela con su nieto, en algo que conmovió a la sociedad, la historia de Vanessa y Luciano conmueve a la sociedad que vive, la realidad que vivieron Vanessa y Luciano. La Poderosa no tiene 80 años como la lucha de los compañeros, tiene apenas entre 10 y 15, no sé ni cuántos, pero ahí en el símbolo que nosotros ponemos para sintetizar a 44 asambleas que somos de distintas provincias, de distintos barrios, está la cara de Juana Azurduy, porque las compañeras consideraron un ejemplo de lo que había que comunicar en un momento en el que el periodismo no era esto que es ahora. Está Rodolfo Walsh, que también se fue asesinado antes de que naciéramos muchos de nosotros, y entonces también sentimos que nos pudo comunicar algo desde ese lugar, pero de nuestros coetáneos, de nuestros luchadores, de nuestros mártires, de nuestros próceres contemporáneos, el tercero que está en el logo es Luciano Arruga, porque Luciano Arruga nos representa, porque nos genera orgullo, porque nos habla del futuro más que del pasado, porque representa un horizonte y porque de todas las personas que nosotros no conocimos, Luciano es tal vez la que más extrañamos. Su ejemplo, su manera de imponerse frente a lo que vino después y su manera de marcar un camino que a nosotros después nos tocó recorrer, porque nosotros no empezamos a acompañar la lucha de Luciano o de Vanessa o de ustedes en el 2009, pero tampoco en el 2013. Seguramente fue en cuanto nos enteramos en el medio de ese proceso. Y en el 2013 nos mataron a Kevin, que tenía 9 años, menos que esos niños de Palestina que nombró la compañía recién. Estaba escondido abajo de la mesa, dentro de su casa, y terminó muerto por un tiroteo de 105 disparos de Uzi de FAL, que son armas de guerra, 50 metros de 2 casillas de gendarmería. Por acá está Alejandra, que ahora seguro va a dejar un testimonio grabado a nombre de todos nosotros. Es una compañera que vive en Zabaleta hace 50 años y que empezó a militar gracias a Luisito, su hijo, que fue elegido mejor compañero en el primer campamento que hicimos todos juntos hace 14 años. Pero hoy no puede estar acá porque también lo mató una mujer policía en un tiroteo donde curiosamente todas las balas que aparecieron son de la mujer policía. Como Luisito, como Kevin, llegó hace muy poco tiempo la represión a la murga de la 1114, chicos de 8 años que resisten en la villa de la 1114 bailando murga. Y ahora, hace unos días nada más, salió a la luz las torturas a Iván y a Ezequiel, dos compañeros de nosotros de la Villa 2124. Nos resistimos, aunque lleve tiempo, a decir torturas y seguir hablando. Decimos torturas cuando decimos que los esposaron a una valla al lado del riachuelo y les pegaban machetazos en la espalda para que corrieran a máxima velocidad, esposados a una valla, por lo que Iván, que ahora se está yendo de la capital federal porque nos amenaza la misma fuerza que nos cuida, no tiene sensibilidad en la mano todavía. Los quemaron los cigarrillos en las piernas, los obligaron a hacer flexiones de brazos mientras les saltaban en la espalda, les pusieron un revólver en la nuca para que rezaran un Padre Nuestro por su vida, los incitaron 10 veces a tirarse al riachuelo. Ezequiel tiene 15 años y no se tiró porque Iván estaba plantado en que no se iban a tirar. Y después de horas de todas esas... de todos esos sometimientos, les pusieron revólver en la espalda para que corrieran una carrera, un chico de 15 años y uno de 18. Al de 18 ni siquiera lo habían detenido. A Ezequiel lo detuvieron para hacerle una requisa, no le encontraron nada, y a Iván lo detuvieron porque se acercó a ver qué pasaba con Ezequiel. Unas horas después de eso, les ponen un arma en la espalda y le dicen corran una carrera, que el que llegara último, a ese lo iban a matar. Y entonces un chico de 15 años y un chico de 18 años se miran a los ojos para ver si tienen que correr rápido para salvar su vida, si tienen que correr lento para salvar la vida de su mejor amigo. Y ahora se están yendo de la capital federal, se están yendo de nuestro barrio, porque recibimos amenazas de los mismos que los torturaron, porque el Ministerio de Seguridad ni siquiera se refirió al tema, porque dicen que dieron de baja a los milicos que metimos presos todos nosotros, y porque de esos que están presos tampoco sabemos por cuánto tiempo van a estar presos, pero sí sabemos que todos sus compañeros y varios de los que estuvieron en las sesiones de tortura están ahora cuidando la Villa 21. Entonces lo más grave que queremos denunciar y aprovechar este espacio también es para decir que nosotros nos responsabilizamos al Estado por la seguridad de la familia de Iván y Ezequiel, responsabilizamos al Estado por la seguridad de todos los pibes que vienen en nuestro barrio, porque el segundo episodio en el que lo persiguen a Iván por haber denunciado en televisión, algo que recién hablamos con el compañero, hasta qué punto eso te resguarda o no te resguarda. Yo personalmente, con muchos otros compañeros, con el CELS, convencimos a la abuela de Iván de que Iván tenía que ir a televisión, porque si lo veía todo el mundo, esto seguramente, y si escuchaba la contundencia de su testimonio, esto iba a cobrar otro tenor y eso iba a servir para resguardarlo. Fuimos, volvimos al canal de televisión, le hinchamos para que se fuera a jugar a la pelota, porque no salía de su casa de que había empezado todo esto, y cuando volvía a jugar a la pelota, vio que estaban verdugueando un pibe enfrente de su casa, sobre la avenida Iriarte, la única que pasan colectivos en nuestro barrio. Y cuando se acercó, escuchó que le estaban diciendo, ahora van a cobrar todos porque ustedes son unos cagones, nos escracharon en televisión. Iván dijo, déjalo, porque el que te denuncié fui yo. Y 2 horas después de ir a televisión, un prefecto lo corrió a Iván hasta su casa, y si se hubiera tropezado, seguramente lo hubiera atropellado un auto de la General Paz. Él no se quedó callado, corrió hasta la casa, lo volvimos a denunciar, pero desde ese momento nosotros dejamos de sentir que denunciar o visibilizar algo de todo esto pudiera ser para nosotros algún tipo de resguardo. El único resguardo que tenemos es seguir organizando los que nos organizamos de la manera que lo venimos haciendo y tratar de poner sobre la mesa en todos lados que ahora todos los chicos como ese al que estaban verdugueando cuando Iván intercedió por lo que Iván había denunciado están ahora cuidados por la prefectura naval en el mismo barrio donde la prefectura naval los torturó a Iván y a Ezequiel. Por eso venimos luchando fuerte nosotros con todas las armas que tenemos, articulando con las instituciones del Estado que queremos y a veces con las que no queremos, lamentablemente también, porque necesitamos que haya un control popular de la fuerza de seguridad en las villas, que mientras las alternativas que nos dé sea cambiar una fuerza por otra, la gendarmería que liberó la zona para que mataran a Kevin o que reprimió a la murga en lugar de la prefectura que reprimió, que torturó a Iván y Ezequiel, o la policía federal que motivó el brindis más grande de Zabaleta cuando decidieron sacarla de las villas, ninguna de esas va a resolver el problema que hoy tienen los chicos de nuestro barrio, que sobre todo es toda esa saga de sometimientos a la que los exponen las propias fuerzas o quienes en teoría vienen a cuidarlos. Para nosotros no es casual que hayamos podido hablar masivamente de Kevin, de la 1114 y la murga, y de Iván y Ezequiel. Son tres casos, apenas tres casos de miles, donde no hay ninguna fisura para que ellos puedan tergiversar el debate como lo hicieron con Luciano. Canaletti hablando de ajuste de cuentas, el otro... y es así, si la bala que le pegó a Kevin le pegaba al padre, era un jefe narco. Como jefe narco de 9 años no hay, entonces mal que mal se habló de Kevin. Si la bala que le pegó a Rodrigo de 8 años en la murga de la 1114 le pegaba a uno de los más grandes, se había choreado un estéreo y estaba escapando por los pasillos cuando le pegaron. Como los chicos que chorean estéreo y van por los pasillos no suelen tener 8 años, de Rodrigo pudimos hablar en algún lado. Y Iván y Ezequiel tampoco pudieron hablar porque no tenían un porro. Si hubieran tenido un porro, entonces hubiéramos discutido de que en realidad eran unos drogadictos que se habían drogado para salir a robar y matarte cuando salí de tu casa embarazada, a vos que sos una ciudadana de bien, y eso está mal. Entonces, si lo torturaron está mal, pero estos tres casos inapelables nos permitieron a nosotros poder discutir lo que tenemos que seguir discutiendo en todos lados, poniendo arriba de la mesa en todos lados, revalorizando este lugar como en ningún lado y mirando ese faro bien fuerte que ustedes supieron construir y que nos marcó el camino a todos nosotros. Todos nosotros somos más que los vecinos de Zabaleta o de la Villa 21, somos 44 asambleas en todas las provincias. Así que para terminar de responder qué nos pasó el día que apareció Luciano, contarles e invitarlos también a que eso que Vanessa propuso que pasara poco a poco, que es que este espacio pase a ser también de las provincias y no solo de los barrios de La Matanza o de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tuvimos ahora a mitad de año un foro nacional donde nos encontramos vecinos de los 44 barrios y de 44 barrios donde más de 30, casi ninguno de los chicos conoció la capital federal, y casi todos los chicos sufrieron abuso de la fuerza de seguridad. Por poner un ejemplo de todas esas provincias, si no 50, el caso de Córdoba, el más aberrante de todo. De ahí viene la marcha de la gorra, el mismo código de falta cordobés que fabricó la dictadura militar sigue estando en vigencia, como el código de contravenciones en Tucumán, les cambian los nombres, pero las prácticas siguen siendo exactamente las mismas. Y nosotros le vamos a contar el caso de Pocho, que es un compañero nuestro de Córdoba, que fue preso 5 veces, como la mayoría de los chicos que tienen entre 16 y 22 años en el barrio Yapeyú, en el barrio Los Cortaderos. A Pocho lo llevaron preso 2 veces, por el código de falta te dicta sentencia el mismo comisario que te recibe en la comisaría con la versión que le da el policía que te acaba de sacar la droga o que te acaba de querer robar. Entonces cuando a Pocho lo metieron en un calabozo por 1 semana, perdió su trabajo. Y la segunda vez que lo metieron en un calabozo, perdió su trabajo. Entonces la madre dijo que Pocho se iba a ir a cortar el pelo, porque era el único de los hermanos que era negro de pelo largo y entonces hay que cortarse el pelo para que no lo lleven preso. Y en toda la asamblea del barrio, un montón de compañeros, de vecinos decían que de ninguna manera se fuera a cortar el pelo, porque si no nos vamos a cortar el pelo como quieren ellos, nos vamos a vestir como quieren ellos, vamos a vivir como quieren ellos. Y la madre los escuchó a todos muy respetuosamente y después le dijo, bueno, ¿saben qué? Yo lo respeto mucho y me parece muy bien la lucha que ustedes están dando, pero es mi hijo, perdió 2 trabajos, yo no quiero que pierda más trabajo, así que se va a ir a cortar el pelo. Y Pocho se fue a cortar el pelo y se lo llevaron preso cuando iba a la peluquería. Eso parece un chiste de Fontana Rosa, es la realidad que viven todos los chicos de Córdoba todos los días, todo el tiempo. Por eso el logo con la cara de Luciano es el logo que nos representa no a los vecinos de La Matanza, ni a los chicos de los barrios del conurbano, es el que nos representa a todos nosotros, por todo lo terrible que le pasó, pero también por todo lo maravilloso que nos hizo pasar, de su valentía, de su entrega y la de Vanessa también. Entonces, para terminar, lo que queríamos decir es que para esa fecha donde sabemos que se quedan sin vida muchos de los compañeros que están acá, donde ponen todo el desgaste, donde ponen toda la fuerza de la organización que pudieron construir, nosotros vamos a tratar de poner la nuestra, vamos a venir con equipos de fútbol de los 44 barrios, de las 24 provincias, a empezar a jugar el campeonato nacional Luciano Arruga, que se va a jugar este enero y todos los eneros, seguramente una vez en cada provincia, pero el primero acá, en su plaza, con su gente, como debe ser, y ese será el viaje en el que muchísimos de los chicos de nuestros barrios van a conocer Buenos Aires, pero también será el viaje donde muchísimos de nuestros chicos de nuestros barrios van a conocer a los familiares y amigos de Luciano Arruga, a Vanessa y a Luciano. Ese campeonato se juega por primera vez en el enero próximo, están todos invitados y no se deja de jugar nunca más, se juega hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Bueno, antes de seguir, ir a la pausa y después seguir con Fer y con los otros 2 compañeros, hablando sobre los medios de comunicación un poquito más. Recibimos a Pablo Pimentel, de la PMH Matanza, a quien saludamos. ¿Cómo va? Y bueno, queremos charlar, que se siente ahí tranqui, que se acomode, se ensilló. Bien. ¿Ya está? No. Igual. Estás. Toma la palabra. ¿Querés un vaso de agua? Ahí no, tenés agua. No hay un tinto. No, no se puede tomar alcohol, perdón. Pero venimos a laburar de la PDH, no, pero no es por eso. Primero, buenas tardes a todos, a todas. Gracias. Disculpen que me siente rápido, pero estos muchachos, que en realidad se los caratula como niños bien caprichosos. ¿Qué pasa con los niños caprichosos? Se le dan todos los gustos. ¿Qué le faltaba al niño que está en... Va, niño, tiene mi edad. Al señor niño que está en Balcarce 50. ¿Qué le faltaba? Empresario, rico, 2 o 3 matrimonios, varios chicos, coches importados. Presidente el mejor... Bueno, el mejor no. Presidente de Boca. No es el mejor. El mejor es Independiente. ¿A dónde está el negro Migue? Doble para vos, ¿eh? Por Racing y por otra cosa que ahora te voy a decir. Jefe de gobierno, ¿qué faltaba? Les pregunto a todos, ¿qué faltaba? Bien. Este señor, que si se le puede hacer saber, maleducado, provocador, se ve que ha motivado a las fuerzas de inseguridad, quiero utilizar las palabras de Vane y de varios más, a que cualquier persona que esté hecho haciendo un acto que tenga que ver con la cultura, con la docencia, lo metan preso. por eso estoy apurado, porque me acaba de llamar Andrés Machuca, que estaba haciendo una filmación en la Menudo, en Lago. Vino la policía y se los llevó todos presos. Hay 6 personas detenidas, de las cuales creo que son 3 docentes, el remisero, pobre, que la ligó, estaba trabajando, y 2 pibes de 18 años. Ahí me voy a enterar por qué lo llevan preso. Por eso un poco del apuro, y disculpen que por ahí pasé así, y seguramente había otros que tenían que hablar, pero esta es la explicación. Ya me voy a enterar, y por ahí necesitamos que vayan para allá, porque la verdad no entendemos por qué se lo llevaron preso. Y esto se enmarca en lo que hace unos días compartimos con los chicos de la Garganta Poderosa. Yo de los chicos, pero no son tan chicos, ¿no? Es una forma de decir, lo que pasa es, bueno, que algunos ya pintamos canas y poco pelo. Claro, claro. Nada, son chicos y la verdad extraordinarios. Pasó algo que todos saben, pero yo quiero remarcar el coraje, la valentía de Iván, de Ezequiel, que yo creo que en homenaje a... Ay, se me traicionó la memoria, pero al ahijado de Nachito, de Kevin, que marcó escuela. Yo digo que nuestros chicos que mató la institución policial, estatal, paramilitar y la puta madre que los parió, siguen creciendo. Luciano sigue creciendo, Kevin sigue creciendo, Ezequiel sigue creciendo, Solano sigue creciendo, y a imagen y semejanza de quién, de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Esta es la escuela que jamás tenemos que dejar de tener. Este es el camino que nunca tenemos que dejar de caminar y repensar que en serio un país y un mundo es distinto y es posible. ¿Cuándo pasan las cosas? ¿Cuándo se concretan las cosas? ¿Cuándo se llevan a la práctica las realidades, las utopías y los idealismos? Les pregunto, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando lo militamos. Cuando los cargamos al hombro y decimos, che, queremos una revista, y que encima diga la verdad, y que encima rime. Estos son los chicos de la Garganta Poderosa. Alguna vez lo pensaron y lo lograron. Estas son las cosas que digo que es factible. Pero también, como es factible hacer una revista, tomar una casa, como han tomado estos chicos, que respetuosamente me llamaron un día, ¿nos puedes acompañar? ¿Dónde anda por ahí? Y la van, fuimos, encaramos, y bueno, ahí está, ¿qué hacen? No, venimos a estar un rato, porque tenemos que reclamar algo. Y mientras íbamos hablando, los chicos iban armando. ¿Dónde está el ingeniero? El ingeniero que se trepa y se cae por todos lados. El neuquino, ¿dónde está? En la plaza. ¿Se fue a la plaza? Está exiliado de acá. Iba armando y armó, creo que armó el boliche en media hora. Y ahí se fue, como se armó. Digo, así como es factible esto, tomar una tierra, tomar un puente, que queden dos chicos que son dos santos de la Revolución Argentina, como Darío y Maxi. Es factible también, señor, empezar a discutir un modelo de país que nos incluya absolutamente a todos por igual. Discutiendo en serio, deponiendo actitudes personales, deponiendo actitudes sectoriales, dejando de ver quién la tiene más larga o quiénes la tienen más gorda o más grande, las chicas, porque vamos a decir los dos sexos, ¿eh? No, todos absolutamente somos iguales, con roles distintos, pero todos los roles son importantes. El día que entendamos que todos los roles son importantes, nos vamos a dejar de joder, y los profesionales vamos a ser menos soberbios, y los que sabemos vamos a ser un poquito más humildes, y los chicos de la villa nos van a seguir enseñando, como los chicos de la Zabaleta, como los chicos de la Villa Palito, que urbanizaron y que no le daban 2 mangos, los chicos de Villa Alberti, que estamos urbanizando ante la adversidad de este neoliberalismo salvaje. Y es factible. Digo esto porque hoy estamos recordando 2 años de un hecho que la verdad, la familia Arruga tendría que estar hoy tomando mate, descansando, jugando, Luciano con sus hermanitos, o Luciano ya, digamos, tendría, y no, ya por ahí casado con algún hijo, Kevin con su mamá y su papá. A ver, digo esto porque, ¿saben qué? A los 59 años me hago cargo también de no haber construido un espacio político que le haga honor a los 30.000 detenidos desaparecidos que tanto levantamos la bandera y que tanto bregamos memoria, verdad, justicia. A esas tres palabras maravillosas, queridos amigos, hay que darle contenido. Y el contenido es la construcción. Y la construcción es dejarse de joder y dejar el individualismo y ir a lo colectivo. Porque todos decimos, somos un colectivo tal, acá, acá. Y cuando decimos colectivo, es porque deponemos lo que queremos nosotros como apetencia personal o grupal. Ahí se va a empezar a construir algo distinto. Entonces, un proyecto político, un proyecto de país, que contemple un proyecto político socioeconómico con una economía totalmente distinta a la neoliberal. ¿Quieren llamarla socialista? Socialista. ¿Quieren llamarla marxista, neomarxista? Llámenla. Lo que quieran. Lo que sí es economía, tiene que contemplar al individuo como sujeto de derecho y que le corresponde a igual trabajo el mejor salario. Ese salario que lo eduque libremente, que lo cure con la mejor salud y que lo vaya a llevar de vacaciones a donde quiera. Sin estar midiendo porque vive en tal lugar o cual, me voy a La Salada o me voy a Puerto Iguazú a ver la catarata del Iguazú. Después, en todo caso, discutir un plan estratégico. Que el plan estratégico, en todo caso, es cómo llevamos adelante este proyecto. Hay caminos de estrategia y muchos compañeros nos pueden enseñar. Entre ellos, quienes tenemos acá a la derecha, por una cuestión de ubicación, no por una cuestión ideológica. Porque el compañero siempre está a la izquierda. Yo por eso me ubiqué acá, viste, por las dudas. Y por último, que yo vengo jodiendo con algo, pero no lo voy a decir por respeto a dos compañeros. Por último, se discuten las personas, hombres o mujeres, que pueden llevar adelante esto. Y el movimiento, el partido, el frente, la alianza, no importa. Con presión alcohólica, pues estamos dentro de un sistema. Por más que yo sé que hay muchos antisistemas, es cierto, pero vivimos en un sistema, compañeros. ¿Qué tiene en el bolsillo? Algunos por ahí tienen un tigre, o si no tienen un hijo de puta de Roca, o si no tienen la gran Evita. Pero todos tenemos algo de eso, entonces estamos dentro del sistema. Por último, entonces eso. Y ahí seguramente empecemos a discutir y de pelearle el gobierno, y una vez en el gobierno, pelear la construcción de poder. Porque en realidad, llegar al gobierno no significa obtener... ¿Cuánta gente llegó al gobierno y se la tuvo que meter en el orto? Perdón, ¿eh? Una de las cosas que me enoja es que estoy mal hablado. ¿Eh? Con el perdón de las dos cosas, porque hay gente que no se merece ni el orto. No, estoy muy mal hablado, discúlpeme. Desde hace 10 meses estoy muy, muy mal hablado. No, más. Como 3, 4 años. La soberbia del kirchnerismo y la hijaputez del neoliberalismo de Macri. Pero lo que a mí más me enoja, ¿saben qué es? Que uno viene viendo con el transcurso de los años llantos, dolores, y vos te decís, pero la puta madre que lo parió se puede evitar, ¿por qué tengo que ver a Vani llorando y a Mónica si se podría haber evitado? Y así a cada uno, no quiero olvidarme de nadie, de Ezequiel de Monte y de los chicos que fueron torturados en un coche, por favor ayúdame, Vani, que lo filmaron. Chiqui Lescano, el Kiki Lescano, con el otro chico, esa mamá y Ezequiel. Bueno, eso es una locura, está filmado. Eso me lo mostró Juan Combi, está filmado cómo lo torturaban. Y el pibe después murió, no solamente lo mataron, sino que después lo enterraron en NN y le dijeron a la familia, no sé, como le dijeron a Moni, a Vane, no, acá hay un pibe de 25 años, pero no puede entrar a verlo. Y era Luciano. También la Chacarita, claro. También en la Chacarita. Entonces, yo digo, ¿qué hicimos mal? No sé, José, yo por ahí, viste, muchas veces me pregunto, mucha militancia, pero ¿saben qué? Uno a un llegado momento de la vida se cansa de ser bombero. Y la verdad, voy a seguir siendo bombero, porque tenemos que ser bombero. Hay que apagar incendio, ahora vamos a apagar un incendio, por ejemplo, con alguno que me acompañe, porque quieren que no vaya solo. Vos no me mires así, Vos estás en capilla. No puede ser. En serio lo digo, en honor a Luciano y en estos 2 años que se cumplen de haber aparecido el cuerpito de Luciano que mató a la policía y desapareció el Estado, comprometámonos, compañeros, desde este reducto chiquito, que es un lugar recuperado, con el coraje, con el esfuerzo, No solamente de Van y de Moni, de Mario y de Mauro, de un montón de chicos y chicas que se llaman familiares y amigos, que esto le ha dado la característica a un montón de víctimas del país, que es lo que lo sostiene vivo, que es lo que lo sostiene bien, que es lo que lo sostiene equilibrado desde el punto de vista psicológico. Comprometámonos a construir un modelo de país que integre a todos y que nunca, pero nunca más, haya un Luciano Ruga, haya un Ezequiel de Monti, un Kevin, un Solano, y perdónenme, pero hay un montón de nombres, no me quiero olvidar de ninguno. Pero se entiende lo que digo. Ustedes miren si no están de acuerdo, lo dije hace 2 días en la Universidad de La Plata. Llegó el momento de concretar. A mí me gustaría tocar la guitarra, no para guitarrear, para cantar, porque me gustaría, porque soy un desastre. Pero no vengo a guitarrear. Vamos a bajar línea, vamos en serio. Volvamos a nuestros grupos y discutamos esto. Si no, ¿qué le discutimos al neoliberalismo? ¿Con qué le vamos a discutir? ¿Con fierro? Primero, yo estoy por una militancia activa, pacífica, no violenta. Y aquel que empiece eso tendrá que armarse hasta los dientes con aviones antimisilísticos y no sé qué más, y para eso tenés con quién tenés que transar, con el capital, con el narcotráfico, con toda la putería madre que nos está haciendo mierda a todo el mundo. Entonces, hay una forma de construir, hay una forma de resistencia gaidiana que a nosotros, por lo menos de la PDH en La Matanza, nos ha dado mucho resultado. Hace unos días paramos un desalojo y lamentablemente nos enteramos tarde, pero si hubiéramos llegado antes, quizás de las 35 casas que tiraron abajo hubieran tirado 10, 15 y se hubieran ahorrado, pero ahí está el barrio El Vivero y le han puesto, ¿saben qué? Milagro, porque en el medio del desalojo nació Milagro, una bebita que la madre fue arrastrada de los pelos por la policía y quien la defendió fue presa. Digo, este es el país, señores, este es el país que estamos viviendo. No podemos permitir en el país de los desaparecidos, no podemos permitir en el país de los 500 niños que fueron robados su identidad, no podemos en este país con una historia de lucha de los derechos humanos seguir permitiendo que violen los derechos humanos a nuestros hermanos y nuestros hermanos más pobres. No, basta. Entonces, para ese basta, está muy bueno estas actividades, pero en definitiva, algún día concretemos algo que a nuestra gente le dé un palenque donde rascarse. Y hoy un palenque donde rascarse es construir poder. Pero un contrapoder al poder nefasto, un contrapoder popular, transparente, horizontal, asambleario, donde nadie es más que nadie y todos somos absolutamente iguales. Y lo único que perseguimos es la dignidad de todos. Entonces yo digo, esta es la lección que nos da Luciano hoy, que sigue creciendo. A mí los chicos me pidieron hace 2 años que arme un epílogo. Yo digo, ¿qué es eso primero? No, en serio, no. Mi universidad es la calle. Yo no soy universitario ni académico. Lo que puede ser es que lo que he escuchado. Me cuesta mucho leer, porque leo a las 12 de la noche. Mi mujer me dice, ¿cuándo vas a sacar los libros de la Mesita de Luz? Así, 2 pilas. Los tengo empezados a todos, son muy interesantes. Entonces, el epílogo era el final de un libro. Y yo le puse intento de epílogo, porque me costó uno y la mitad del otro, ¿vale? Y lo entregué hace poco. Ahora, ese epílogo, ese libro, fue escrito por Damián, démosle contenido. Pongámosle nombre, y para mí, lo que hay que hacer en este momento, yo la jodía recién a la compañera de Neuquén, una hermosa luchadora con su nene, se me fue el nombre de... me va a matar este. ¿Eh? Lisco y Nadia. Nadie Fermincho, ahí está Fermincho, el loco de la bicicleta. Un día se aparece con la moto, con la bicicleta con moto, con toda una cantidad de cosas que nos armó en el escenario en 2 minutos. Ese es Fermincho. Bueno, el mejor homenaje que le podemos hacer a Luciano, en serio, es volver a nuestras organizaciones y discutir de verdad la construcción de un espacio que cambie las reglas de juego y ganemos el gobierno para construir el poder popular. Gracias, gracias y disculpen. Bueno, para continuar, agradecemos a Pablo y sus palabras. Y invitamos a Nacho, a José y a Fernando que se queden. Vamos a pasar un tema y vamos a seguir debatiendo con otra de las consignas que teníamos hoy preparado para esta mesa, que era el rol de los medios, tanto los alternativos y populares en los que participamos, como los tradicionales. Así que bueno, no se vayan y ya continuamos con la segunda parte de la mesa. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del Oeste. 9:30 p.m. en Radio Recuerdo. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Hecha por todos. El 17 de octubre del 2014, gracias a una lucha de 5 años y 8 meses, el Estado se vio obligado a entregar los restos de Luciano. El 31 de enero del 2009, Luciano había sido secuestrado por la policía bonaerense y horas después fue forzado a cruzar la General Paz por la Vía Rápida. Esta es una metodología sistemática del aparato represivo del Estado, heredada de la última dictadura y perfeccionada en democracia. El sábado 22 de octubre te invitamos al espacio Luciano Arruga, es destacamento de Lomas del Mirador, a una nueva jornada de lucha y memoria. Porque luchamos por el derecho a saber, encontramos a Luciano. Ahora luchamos por el derecho a la verdad, porque no fue un accidente. ¿Qué pasó con Luciano Arruga? Bueno, les volvemos a recordar en este hueco que hemos hecho en esta radio, que está en la habitación de adelante, en lo que fue la oficina del teniente primero de este destacamento. Están ubicadas las cámaras para poder tomar las palabras de ustedes. Queremos saber qué les pasó a ustedes el 17 de octubre del 2014 cuando aparecieron los restos de Luciano. Así que les pedimos por favor, porque algunos yo sé que se van a ir yendo, que puedan pasar por aquella habitación a dejarnos unas palabras. Es realmente importante para nosotros poder escucharlos, poder saber cuáles fueron sus sentires en esa oportunidad, porque nos permite a nosotros seguir construyendo esta lucha y ver en dónde tenemos que seguir reforzando nuestra denuncia. Así que, por favor, tómense un tiempo muy chiquito y háganos este favor de pasar. Yo entiendo que muchas veces es difícil poner la cara para un video, pero son unas pocas palabras que necesitamos. Es muy útil para nosotros. Y por otro lado, aquel que tenga la posibilidad de colaborar, esto ya es otra cosa que me cuesta mucho decirla, pero se las tengo que decir, hay una mesita en lo que era en lo que es ahora la biblioteca, en donde hay unas revistas que nos ha dado Mu, La Vaca, para poder también nosotros difundirlas. No les pedimos que paguen lo que dice la revista, pero sí una colaboración. Los chicos de La Garganta que están acá también nos han dado algunas revistas. También no tiene un valor la revista, es una colaboración que ustedes puedan darnos si se la quieren llevar, está el material ahí. Después lo que sí tiene un valor ya estipulado son los libros y unos CDs que son un radioteatro de un libro que escribió un compañero que es Siete Noches con Luciano. No pretendemos que los que no tienen dinero paguen lo que dice que vale ese libro. Si no tienen ese dinero, lo vienen a hablar con nosotros y nos dicen y se lo pueden llevar igual. Pero bueno, esto es colaboración y saben ustedes que todos los espacios nos movemos y nos mantenemos gracias a la colaboración que nos puedan dejar. Así que son dos invitaciones, a pasar por ese cuarto a dejarnos sus palabras grabadas o escritas y a poner la mano en el bolsillo y dejarnos algún Roca, algún Evita, lo que se les ocurra. En la cajita de la... Un chiste que hay que hacer. Una ballena. Ah, porque hay ballenas ahora y hay animales. Un jaguarete. Los que mató Banucci ahora están puestos en el billete. Los que no ven esa noticia no sabrán de lo que estoy hablando, pero bueno, no me interesa. Echando pa'

lugar de vida, que también hagamos lo mismo, y yo sé que va a haber un gran esfuerzo y esto va a pasar, para que el destacamento que sirvió para hacer desaparecer a un niño, Luciano Arruga, hace 4 años y 8 meses, sirva también como centro de memoria. Que tengamos conciencia y que tengamos fe y que le creamos a nuestra juventud, una juventud que está canalizando el dolor de haber sufrido en democracia y en la gestión que destacó más la lucha por los derechos humanos. Ese es el doble dolor que sentimos que venimos gritando mucho. Y por supuesto que nadie ha pensado en la desaparición de un niño, como de tantos niños en la Argentina. Pero evidentemente es lo que hay que reforzar en la Argentina. El discurso teórico, la discursiva, pasar a la práctica y hacer entender a los señores y a las señoras que están en el tema de seguridad que los derechos humanos se respetan o se violan. No hay término medio. Y acá, en este caso, en Luciano Arruga, aún se sigue violando. Por eso tengo la esperanza, Fernando, que esto se pueda transformar y que pueda estar en manos de familiares y amigos para que este lugar, que hoy está como símbolo de muerte, que se lo habían pedido los vecinos para garantizar la seguridad, se transformó en cualquier cosa. Y es lo que justamente hay que quitar el diente para que la seguridad realmente sea verdadera y no se alineen al delito. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. 99. Compañeras y compañeros, los invitamos a que se acerquen, los que quieran. Vamos a hacer la parte de final de esta radio abierta. Y bueno, primero cederle el micrófono a Fernando Tevele, compañero de la retaguardia, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, un poco continuar con la consigna que estamos moviendo en este día, ¿no? Para que nos puedas dar tu apreciación personal o del colectivo al cual perteneces o representás con lo que pasó o con lo que les pasó y lo que sintieron cuando encontramos a Luciano, y también dejarte abierta la inquietud que era la que queríamos tratar para esta segunda parte, que es tu visión tal vez de los medios, del tratamiento que hay para este tipo de causas desde los medios alternativos y populares y los medios tradicionales o hegemónicos. Bueno, gracias por la invitación. Es raro estar en un lugar donde uno está invitado y si no hubieran hecho esta invitación particular a estar en la mesa, estaríamos de todas maneras. Pero está bueno también poder estar aquí hoy con ustedes de esta manera. Lo segundo es decir que llevamos una ventaja con respecto a la mayoría de los compañeros y compañeras que pasaron por la mesa, e incluso de los que están prestando su imagen y su voz allí en la filmación que ustedes están haciendo sobre qué nos pasó aquel día. La ventaja que llevamos es que estamos grabados, porque nosotros nos enteramos, y es muy, muy llamativo, y me parece que está piola compartir cómo nos enteramos de la aparición de los restos de Luciano aquel día. Nosotros volvíamos con Euge, íbamos para la radio, era un viernes normal, y yo todavía estaba haciendo columnas en un programa de la M750, donde muchas veces había llevado la causa de Luciano, y me llama el productor, que seguramente llegó a la radio la invitación para ir a la conferencia de prensa, y me llama el productor, me dice, apareció el cuerpo de Luciano, como si yo lo tuviera que saber por la cercanía que hay entre la retaguardia y el grupo de familiares y amigos. Yo no lo sabía. Le dije, mirá, esperá. La llamé a Nati. No sé, nunca te pregunté dónde estaban en ese momento, pero se escuchaba, estaban evidentemente ahí en una reunión convulsionados. Y Nati me dijo, es lo que estuvimos buscando todo este tiempo, pero no puedo decir nada, porque el acuerdo al que llegamos es que la familia lo va a decir y quiere ser la familia la que lleve este mensaje a través de los medios. La verdad es que a mí lo que me enseñaron cuando yo fui a estudiar periodismo es que cuando uno tiene una fuente tiene que aprovecharla al máximo. Yo podría en ese momento haber aprovechado la cercanía e insistir y preguntarle a Nati. Pero fue tan contundente ese mensaje de que era la familia la que tenía que dar ese mensaje que corté. Allí vino una instancia para nosotros que fue la de decidir qué hacíamos. Porque obviamente sabíamos que todos los medios tradicionales iban a estar transmitiendo, como efectivamente sucedió. Eso fue todas las cadenas de noticias transmitiendo en vivo. Y tomamos una buena decisión que no fue casual, que fue la de transmitir. Porque en el análisis que hacíamos dijimos, bueno, pero si van a estar todos, ¿quién nos va a escuchar? ¿Qué sentido tiene? La realidad objetiva hoy es que ese día nos escuchó un montonazo de gente y mucha otra gente escuchó la grabación después, aun cuando estaba en TN, C5N, y que llegamos al momento de la conferencia de prensa sin decir nada y sin averiguar nada más, porque era bastante simple el mensaje de la familia. Y la decisión era si lo respetabas o no lo respetabas. Por supuesto, mientras estábamos haciendo la transmisión, en la previa, antes de que hablara Berbisky y Ivane, ya los canales de televisión tradicionales se peleaban por dar información, y en esa pelea por dar información decían barbaridades como que Luciano estuvo, apareció en el Santoyani, o cosas por el estilo. Así que eso es lo primero. Por suerte eso está grabado y la verdad que lo que nos pasó es que por un lado no salíamos de nuestro asombro, por el otro decíamos, Vane, hoy vengo de 2 semanas de escuchar un montón de archivos, con Emma hicimos el documental radial que pasamos en los últimos 2 miércoles, y tengo un montón de testimonios de todos estos años, algunos los había olvidado en la cabeza, entre ellos varios de Vane diciendo, yo sé que no voy a encontrar a mi hermano, porque claro, o sea, tenemos años y años de historia, de la historia de los compañeros y las compañeras del terrorismo de Estado que todavía están buscando a sus familiares. Y después, las primeras palabras de Vane cuando arranca la conferencia de prensa, que echa pedazos, y entiendo que todavía tratando de entender una situación que todavía no debe entender demasiado bien, dijo, vencimos. Vencimos a la decida del Estado. Cuando escuchaba el testimonio de Nacho recién, de la garganta, y el recorrido que hacían, y esto que él también contaba, que charlábamos en la previa a esta charla, que es cuando ellos toman la decisión con la familia de ir al programa de C5N, a que Iván fuera al programa de C5N, la evaluación obviamente fue totalmente natural, que no era exponerlo a Iván, sino que era darle protección. Que su caso apareciera en la televisión era darle protección. Esto es una máxima, digamos, de todos los movimientos de derechos humanos. Cuanto más exposición, más protección. Tenés menos posibilidades de que te pase algo. Y esto que él contaba, de que los chicos están mudándose del barrio en estos momentos, dan cuenta de cómo se ha profundizado la cosa, digamos. Ya no alcanza, ni siquiera con la alta exposición. Ahora lo único que cabe es organizarse para poder tener, digamos, una voz más fuerte. Cuando Pablo Pimentel hablaba recién de que Fermín armó el boliche en 2 minutos, que ese boliche haya sido una radio, aquel día de la toma, el 17 de octubre del 2013, exactamente un año antes de que se identificaran los restos de Lucianos, que ese boliche haya sido una radio y no otra cosa, podría haber sido otra cosa, podría haber hecho un lugar para pasar la toma de manera más confortable. No, hicieron un estudio de radio. Da cuenta de cómo los familiares y amigos de Luciano entendieron que había que dar esa batalla comunicacional y que no iba a alcanzar asaltando los medios tradicionales de comunicación, que era necesario, que iba a ser necesario hacer eso, pero que también había que construir medios propios y fuertes. Y en el análisis que hacía Nacho de cómo, de por qué ellos son escuchados, él decía esto del relato sin fisuras y la cantidad de pruebas que han tenido en los casos de Kevin, o en los casos de estos chicos ahora, y a mí me parece que hay un dato que hay que sumar a eso. Y ese dato es un dato en común con el de los familiares y amigos de Luciano, que es haber entendido que la batalla también era comunicacional y haber generado un medio de comunicación dentro de la organización, que no es toda la organización. La Poderosa es mucho más que la revista, pero también es una revista. Ustedes son mucho más que la radio que piensan construir acá o que el programa que hacen todos los miércoles, pero también son eso. Y eso es porque en ambos proyectos organizativos lograron ver, a sufrimiento puro, digamos, la experiencia les hizo ver que no alcanza con que la noticia esté en los medios tradicionales, porque después ellos hacen lo que quieren, como Clarín el 18 de octubre, mostrando la teoría del accidente, ¿no? Va, ni siquiera una teoría, lo dan como un hecho concreto. ¿Y cuánto tenemos que hacer nosotros desde nuestros medios para desandar esa versión? ¿Cuánto? O sea, esa tapa de Clarín, que hace que hoy Vanessa y Mónica seguramente tengan todavía que explicarle a la gente qué pasó con Luciano. ¿Cuánto tiempo de nuestros medios nos va a llevar? Y ahí lo que a nosotros nos surge respondernos en la retaguardia es demasiado tiempo. Entonces tenemos que hacer algo para que nuestros medios sean más fuertes. Tenemos que fortalecerlos, tenemos que mostrarlos. Creo que también los familiares y amigos de Luciano han hecho ese recorrido. Y han pasado de vernos como compañeros, a quienes estamos en los medios comunitarios alternativos y populares, han pasado de vernos como compañeros y compañeras que estábamos siempre presentes, digamos, los militantes macanudos que estamos siempre acá, y le han agregado el valor de valorar el laburo que se hace en nuestros medios. Pero la manera de fortalecernos, creo, es construyendo cada día comunicación comunitaria alternativa y popular desde todos los lugares posibles. Digo, fortaleciendo a los medios que ya están, también creando nuevos medios como el que piensan crear ustedes acá, y sabiendo entender el rol de cada uno. Porque uno podría decir, ¿y para qué van a hacer una radio acá si hay un montón de radios alternativas? Bueno, la respuesta es simple, porque están los pibes del barrio que necesitan un espacio aquí y que necesitan una voz aquí, local, más allá de que puedan tener además espacio en algunos de los otros medios. Pero la clave es esa, que los procesos organizativos vayan entendiendo el valor de la comunicación. Me parece que en eso, familiares y amigos de Luciano es un ejemplo que deja una huella. Ojalá que uno no tenga que exponerse a, pero a la vez sabemos que será así, a que haya otros casos, otras situaciones de otras familias que pasen por situaciones parecidas o con ejes comunes y que tengan que organizarse. Y me parece que ya les va a ser un poco más sencillo entender que una de las principales batallas es la comunicacional, porque está ese camino que ustedes recorrieron. No quiero extenderme demasiado más, pero tenía ganas de decir esto, ¿no? Creo que, por lo menos por defecto seguramente profesional, además de militante, una de las cosas que más valoro de la lucha de este grupo de chicos y chicas es haber emprendido esa labor, haberse dejado acompañar cuando lo necesitaban al principio y haber entendido también cuándo estaban para seguir el camino propio sin ningún tutelaje. Gracias, Fer. Y bueno, tenemos acompañándonos en la mesa a Alejandra, también compañera de La Poderosa, y que bueno, que es la mamá de Luisito, uno de los casos que antes nombraba Nacho en la primera parte de la mesa. Bueno, Alejandra, darte la bienvenida y bueno, abrirte el micrófono para que compartas la experiencia de La Poderosa y particularmente la de tu familia. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto estar acá, para mí no me pesa. Yo me siento de la familia. La verdad que yo perdí a un hijo. Muchas gracias, Moni, muchas gracias. Y siento a Luciano, que es mi hijo también. Lamentablemente, lamento mucho en las condiciones que fue encontrado Luciano. Yo por lo menos lo pude velar, lo pude ver en el último momento. Mi hijo fue muerto por dos tiros por una mujer policía que solamente se encontraron tres vainas servidas, que son las de ella. Ella dice que fue un tiroteo, pero fue un tiro a menos de 10 centímetros en el ombligo y otra que por la espalda, que cruzó y se quedó en la costilla, ¿no? Y en el diario, los medios de comunicación, eso sí fue cubierto. Mi hijo no tenía el documento encima porque estaba en trámite, estaba como NN, pero no me costó trabajo encontrarlo. Y lo daban por un pibe de 20 años aproximadamente, y decía, mujer policía abate Ampón, ¿no? Un pibe de 16 años. Creo que salió en Crónica, en Clarín. Y la verdad que me trataron muy mal en la comisaría, pasó por Crónica TV, yo vi la gorra de mi hijo en el piso. En la comisaría me dijeron, señora, acá no pasó nada, así que vaya a su casa y espere. Yo llamaba a mi hijo por teléfono, no me contestaba, y el policía este me trató mal. De ahí me fui a la morgue, fui a la comisaría, llamé por teléfono, volví a la comisaría. Y por poco este mismo policía que me echa a mi casa, por poco me pone una alfombra. Y ya tenían el dato de que mi hijo había sido trasladado al hospital. Y vuelvo al hospital, hablé con el comisario. La ropa estaba ahí en la comisaría y digo, ¿por qué me negaron que estaba mi hijo acá? O sea, no entendía. Y me voy al hospital y me preguntan cómo era mi hijo. Y yo le digo, mi hijo era lindo, era blanco, era pecoso, no sé, así parecido a mí, pero algo, señora, una marca, algo. Y me acordé que tenía de nacimiento una mancha en la ingle. Me dice, bueno, señora, si es eso, ya lamento, pero no pudimos hacer nada. Los tiros fueron mortales y se fue. No pudimos hacer nada, así que debe estar en la morgue. Cuando voy a la morgue me dice, no llegó todavía, pero si en el hospital me dijeron que ya llegó. Me dice, no, pero el camión murguero viene trayendo muchos cuerpos, va por los hospitales y traen un montón de cuerpos. Mi hijo jugaba al fútbol en La Poderosa. En ese momento no existía La Garganta. La Garganta es el brazo literario de La Poderosa. Y en uno de esos viajes se ganó el premio Estímulo a la Bondad, porque era bondadoso, era generoso, era, o sea, él regalaba. Tenía dos pares de ojota y regalaba a un amigo, tenía un vaquero y decía, mami, a mí no me va, le regalaba. Hacía changa, se sentía orgulloso porque decía, ma, el abuelo, le decía, el abuelo de mi yerno, le decía abuelo, lo llevaba a hacer losas en el verano y él contento con eso, no le gustaba trabajar. Pero bueno, esta mujer le quitó la vida y quedó sin culpa y cargo, ¿no? O sea, dicen que fue en defensa propia. Pero bueno, ahí empecé a militar en La Poderosa con la decisión de que esto no le pase a ninguna madre más, que ninguna madre más tenga que sufrir lo que yo sufrí porque me quitaron lo más precioso que yo tenía. Yo tengo 3 hijos más, pero era mi hijo menor, el hijo que me mimaba, que me comprendía, que me daba abrazos, que me... Era mi hijo. Pero los medios de comunicación, como siempre, te cuentan la parte mala, ¿no? Que según la mujer decía que le quiso robar el auto, que hubo un tiroteo y qué sé yo y qué sé cuánto. Y yo digo, los periodistas, los medios grandes de comunicación, la fuente que tienen es de... van a buscar a la policía. En cambio nosotros, los medios comunitarios, los medios alternativos, vamos a buscar a las víctimas, a ver cómo fue realmente. Porque si en el caso de Luciano Arruga hubiésemos ido a buscar a la policía, a ver qué pasó. ¿Qué pasó con Luciano? Nos hubieran dicho, no, nosotros lo quisimos detener y el chico cruzó la calle, la autopista y salió como loco y nosotros no tuvimos nada que ver. Y hubiese sido una declaración que todos los medios hubiesen declarado y hubiese sido algo fehaciente para el público. Pero, o sea, digo, eso ocurre con los grandes medios de comunicación. En cambio, nosotros no tenemos eso porque sabemos que la policía nos miente. La policía no tiene, o sea, no, si la policía te dice andá para allá, tenés por seguro que tenés que ir para el otro lado. Porque la policía... me enteré ayer que está sacando fotos a los pibes que saben que andan por ahí con droga o que andan robando, pero les sacan fotos para ir a apretarlos y sacarles lo que roban, para sacarles lo que ellos roban para ellos, ¿no? Los quieren utilizar. Y si no hacen eso, va a pasar lo que pasó con Luciano. Esto quién lo sabe, lo sabemos los vecinos, pero ellos siguen viviendo a costilla de los pibes, siguen viviendo a costilla de la gente que no quiere denunciar. Los grandes medios de comunicación nos tienen como que somos los villeritos que vivimos de los planes sociales, que no sabemos hacer nada. Cuando fuimos a Intratable nos preguntó Silvia Fernández Barrio, pero... ¿qué saben ustedes? ¿Qué saben hacer ustedes? ¿Saben lavar? ¿Saben planchar? Pero nosotras, o sea, nosotras sabemos hacer un montón de cosas. Mirá, yo no estudié periodismo, me tuve que hacer periodista a la fuerza. Yo crié 4 hijos, una madre y un padre porque no tenían trabajo. Fui profesora de aeróbics sin ser profesora. Pero me hice una rutina y empecé a dar clases de aeróbic, di clases de apoyo, de inglés, tuve kiosco, hacía sándwiches. O sea, hice un montón de cosas. O sea, y te vienen a preguntar si sabés lavar platos. O sea, la gente de la villa solamente tiene que saber lavar platos, ropa y planchar. Digo, ¿de cuántas maneras los medios de comunicación, la gente que está ahí en las cámaras, No, ahí, frente a las cámaras, frente al público, ¿no se dan cuenta lo que hacen? Creo que cuantos más medios de comunicación populares haya, más voces va a haber, más gargantas que griten todo lo que nos pasa en cada punto del país. La Poderosa está en todo el país y en parte de Latinoamérica, y es lo que queremos. Queremos que se escuche de toda Latinoamérica todas las injusticias que hay. Queremos que no pase más esto de que desaparezca un pibe. Queremos perder el miedo a gritar. Si todos nos juntamos, si todos nos unimos, si perdemos ese miedo, si no nos quedamos tranquilos porque, total, yo estoy en casa, estoy a salvo y no hice nada, eso es de cobarde. Eso es de cobarde. Porque yo tengo que denunciar que hay un mal accionar. Soy un mal ciudadano si no digo que la policía se está portando mal. Porque si vemos que a un pibe le está pegando a la policía, tengo que escracharlo. Tengo el deber como ciudadana de decir que la policía está haciendo algo malo. Y eso es un trabajo que lo tenemos que hacer, va a ser de hormiga, pero los que estamos acá, si lo vamos haciendo de boca en boca, vamos a lograrlo. Y esto lo tenemos que hacer no solamente hoy, es un trabajo que lo tenemos que hacer cotidianamente. Si sabemos que un pibe está robando, bueno, hablémosle. Hay otras salidas, porque ese pibe va a caer en manos, en las garras de la policía. Denunciemos a los jueces, porque esto, o sea, es una cadena que viene de arriba, no viene de abajo, de los que venden droga en los barrios. La droga viene desde los jueces para abajo. Los pichis están abajo, pero como vecino, los gendarmes te dicen, bueno, pero usted sabe quién vende droga. Y ellos mismos te mandan en cana, porque están negociando con los que venden droga, adelante de sus narices, están negociando. Y yo no voy a arriesgar la vida de mi familia, para eso están ellos. Y si no, que nos dejen a nosotras, que nos paguen el sueldo a nosotros y hagamos el trabajo que ellos no hacen. No tienen por qué maltratar a los pibes que vienen a comprar droga, les pegan, a pesar de que les pegan, les sacan la droga, les sacan la plata y los echan. O sea, todo eso hacen. No sé si acá pasa lo mismo o en algún barrio de estos pasa. Pero yo lo vivo en Zabaleta. Yo soy de Zabaleta y lo veo. Y muchas veces me enfrento a los gendarmes cuando hacen eso. Porque ellos tienen que labrar un acta. Y si no labran un acta es porque no están obrando bien. Todo esto hay que tener pruebas también. Los teléfonos celulares sirven. Si quieren tener resguardo, se pueden resguardar y tomar fotos, grabar. Tenemos que tener pruebas porque, lamentablemente, ahora con lo de Luciano hay pruebas que no hay porque las hicieron desaparecer. Pero digo, hay cosas muy obvias. Con el caso de Kiki Lescano, habiendo grabado los mismos policías, cómo agonizaba Kiki en el auto, los tipos están libres. Y el juez Cuba es cómplice de muchos hechos. Y el tipo no hace, o sea, no hizo nada para hacer justicia en ese caso. El caso de Gabriel Blanco, que se fue Pablo, ¿no? Lo quisieron implicar a él también, que fue a apretar a los presos que estaban cuando este chico, según la policía, se ahorcó. Si te sacan todo cuando entras a la comisaría, ¿de qué manera se puede ahorcar el pibe? Es injusto. ¿Por qué le pegaron toda la mortaja, le faltaban dientes? O sea, después de todo, es un ensañamiento total lo que está pasando con las fuerzas de inseguridad. Son las fuerzas de inseguridad. Entonces el pueblo tiene que tomar las medidas necesarias para que nosotros seamos los que aseguremos la seguridad de nuestros pibes, de nuestras personas, de nuestras familias. Nosotros tenemos que ser. Y no nos tiene que paralizar el miedo, porque el miedo ya lo pasamos. A mí me mataron un hijo, a Vane le mataron al hermano, a Kiki también lo mataron. Mataron a un montón de chicos, los desaparecieron. No sé si los vamos a encontrar, si los vamos a encontrar con vida, si los vamos a encontrar muertos, pero siguen pasando hechos minuto a minuto, creo. Cosas inimaginables. Si yo les contara en las charlas a las que voy, las cosas que escucho y que se me estruja el corazón de verdad. Porque yo soy madre, porque perdí a un hijo y porque me duele el dolor de las madres. porque me duele que los chicos estén pasando por esto. Pero hace falta la unión del pueblo, la concientización del pueblo, que todos salgamos a la calle para pedir justicia por todos. No solo por Kiki, por Luciano, por todos los chicos, que todos tengan el castigo que tienen que tener, que esta mentalidad que quedó de la dictadura militar, que se acabe, pero que se acabe de verdad, porque eso es un rezago que quedó de la dictadura militar y que ya no debería estar. Así como se fue la dictadura, se tienen que ir todos estos, se tienen que ir con la dictadura. Y tienen que, para ellos tiene que haber mano dura. Y no digo que nosotros salgamos con arma. El arma nuestra es la comunicación. Es el arma más precisa, más verdadera que tenemos. Porque nosotros decimos la verdad. Y con la verdad no se juega, con la justicia no se juega. Entonces tenemos que hablar, tenemos que gritar a los cuatro vientos las verdades que vemos. Todo lo que hay grabaciones de los policías, muchas grabaciones de policías que son pruebas que son irreputables. Entonces, con todo eso tenemos que ganar y tenemos que hacer que toda esa gente pague por todos los delitos cometidos y nunca más pase, está pasando hasta ahora, que todo esto se erradique, que seamos un país, un mundo lleno de tranquilidad, que podamos disfrutar con alegría, que veamos crecer a nuestros hijos y que puedan tener nietos, que podamos disfrutar de lo que tenemos. Porque si no es con amor, no lo vamos a lograr. Pero el amor junto a la fuerza, junto a la resistencia. Eso, compañeros, para que no quede acá, sino que esto trasladémoslo a los amigos, a los conocidos, hagamos cadenas y que nos juntemos en la lucha siempre que nos encontremos. Pero, por favor, que no se quede acá, que no se olvide. Este es un día en donde nos encontramos, un día puntual, pero esto tiene que ser todos los días. La lucha es todos los días, no es un día solo. No es como un día de la madre. El día de la madre es todos los días. Y así tiene que ser esta lucha, el día a día. Gracias. Bueno, y antes de darle la palabra a José, te quiero agradecer mucho, Ale, por estar presente. No es la primera vez que vos nos estás acompañando. La presencia de los familiares, digo, los 31 de enero nosotros solemos estar rodeados cada vez que recordamos la fecha de desaparición de Luciano, de muchos familiares que cuentan sus historias, son así, como vos lo contaste, son tremendas, son terribles, son angustiantes, cuesta mucho en nuestras actividades tener la capacidad de escucha cuando lo que nace de cada una de las palabras de los familiares es tanto dolor, tanta impunidad, ¿no? Porque el dolor lo abrazamos, la impunidad nos toca esto, organizarnos, luchar y combatirla, y entender claramente quiénes son esos actores que generan tanta impunidad, que rodea cada una de las causas de nuestros hermanos, de los hijos, de ustedes, de mi vieja, de tu hijo. Tiene un valor muy grande la presencia de los familiares. Nosotros siempre apostamos a que todos los que se acercan a las actividades escuchen a las familias, que puedan a través de las mamás, de los papás, de los hermanos, conocer a ese pibe que, como decimos, tiene una historia. Debajo de cada gorra hay un pibe con su historia. Y tenemos que recuperarle la identidad a ese pibe, esos pibes que son cacos, que son chorros, que son uno más del montón. Tenían un nombre y un apellido, tenían una historia y tenían ganas de hacer cosas. Y este sistema les quita constantemente la posibilidad de cumplir con esos deseos. Y les ponen objetivos a corto plazo que son otros, que tienen que ver con otras cosas mezquinas, que están ligadas a la violencia. Y no es culpa de ellos que elijan esos objetivos que no compartimos, es culpa de este sistema que se les impone. Son pibes que vienen cargados de una multitud de violencias, ¿no? La violencia institucional. Estamos en un tiempo de discutir mucho qué es la violencia institucional, pero qué es particularmente la violencia que ejercen las fuerzas represivas de los estados. Digo, la violencia institucional, bueno, nuestros pibes, los que están en los barrios, saben qué forma de violencia sufren los pibes por parte de las instituciones del Estado. La falta de educación, la falta de salud, la falta de vivienda, la no posibilidad de comer, de tener un plato de comida en su casa. Digo, de ser felices desde chiquitos, de poder ser felices, de poder incorporar hábitos que le van a servir cuando crezcan. Digo, muchos de nosotros estamos rodeados de chicos que, algo simple, no pueden dibujar, no pueden crear. Y cuando le pedís que lo hagan, te dicen, no, no puedo, no me sale, no. Claro, sí, si los quebraron, si les quitamos la posibilidad de poder jugar, les quitamos su derecho más preciado, que es este, el de poder recrear, divertirse, crecer en un entorno sano. Agregar otra cosa, que mi hijo le encantaba jugar al fútbol, ¿no? Quería ser como Messi, como Ronaldo. Y una vez lo anoté en un club ahí en Pompeya, y dejó de ir al club porque un chico le dijo que esa remera no era original. Y yo no le podía comprar una remera original. O sea, también la sociedad es parte de... Es parte también a veces de cómo cría a los hijos, ¿no? De cuánto tenés y cuánto valés. Eso también influye mucho. Va influyendo en esa estigmatización, en ese... Todo eso, ese odio que se va creando los pibes de la villa, que porque no tenés una remera original, se te burlan, ¿no? Eso también creo que la clase que tiene un poquito más se cree que son un poco más que nosotros. También eso hay que ponerlo en debate. Me parece justo que deje de ser el vil dinero tan importante que la vida y los valores que tiene el ser humano. Seguro, Ale. Bueno, lo dijiste muy bien. Después otro más intelectuales le pondrán otras palabras, pero nosotros podemos decir cosas muy importantes, podemos aportar desde un lugar de la vivencia cotidiana, de nuestras experiencias que son ricas y que son válidas y que tenemos que construirlas en conjunto con otros, que les pondrán otras palabras que son necesarias también, pero entendiéndonos nosotros como sujetos importantes en esta lucha. Somos esenciales y nos necesitamos fuerte, y necesitamos que ese dolor que llevamos dentro se transforme en organización y en lucha. Y cuando tenemos que derramar las lágrimas, bueno, que sea en el lugar que nosotros queremos derramarlas. Y mostrarlas donde nosotros las queremos mostrar. Y donde necesitamos mostrarnos fuertes, que nos vean fuertes. Porque el enemigo, bueno, eso creo que le causa un poquito de bronca. No temor, de bronca. Vernos que a pesar de todo el daño que quieren generar nosotros, seguimos luchando, perseverantes, insistentes y ubicados en el lugar correcto. Así que, Ale, te agradezco que estés acá. Pero bueno, yo me vine hasta acá a tomar la palabra porque, aparte de agradecerle a Ale, ¿no? Uno muchas veces no tiene la posibilidad de agradecerle a personas que fueron fundamentales en esta lucha. Y yo creo que hay que acordarse también de esas personas. Hay que reconocerles la labor. Fer, familiares y amigos te están muy agradecidos. A vos y a todo el grupo de la retaguardia. Y yo te estoy más agradecida todavía porque con vos me puedo permitir decirte cosas muy francas, sinceras y directas y que vos me las escuches y me las entiendas. Que creo que eso tiene un gran valor también. A veces parece que uno es muy duro en sus determinaciones, en sus decisiones, pero cuando encontrás del otro lado el respeto, eso habla de que estamos bien, de que estamos construyendo en el lugar indicado y con la gente indicada. Así que, bueno, quería aprovechar este espacio para agradecértelo, para agradecérselo a todo ese equipo. Y yo tuve la posibilidad de escuchar ese día, ¿no? El programa que hizo La Retaguardia, ese 17 de octubre del 2014. Luis era el que estaba, ¿no? También. Sí, estaba Luis Angión en el lugar, claro. Eso... En el lugar. Bueno, quien tenga posibilidad de escucharlo, bueno, hágalo, los invito a que escuchen ese programa. Hay un momento de Luis que lo dice todo, que habla de la hermandad que hay entre nosotros. Ese quiebre, esa emoción, ese desconcierto que nos atravesó a todos y por sobre todas las cosas el respeto. Eso es lo que buscamos. Digo, ante tanta falta de respeto sistemática por parte de los grandes medios de comunicación, nosotros decidimos y seguimos decidiendo construir con los medios alternativos y comunitarios. Y creemos que por ahí pasa gran parte de esta lucha. Seguimos creyendo que es por ahí. Y nos creímos a esta altura de que realmente tenemos un poder para llegar a informar lo que nosotros queremos informar e instalarlo. Y creo que cada vez tenemos que ser más los medios que nos animemos a reproducir aquello que nace desde los lugares más vulnerables y que tanto cuesta poder instalar en nuestra sociedad. Nada más. Tenía ganas de decir esto y en nombre de este agradecimiento a La Retaguardia, particularmente, hacer extensivo el agradecimiento a muchos otros medios alternativos y comunitarios que han hecho este trabajo de hormiga junto con nosotros, que han colaborado fuertemente para poder instalar esa carita que es la de mi hermano, como tantas otras caritas que tienen nombre y apellido, y poder empezar a hablar poco a poco de que no se trata de hechos aislados. Estamos hablando de una problemática que tiene que ver con la represión a nuestros barrios, sobre todo a nuestros jóvenes, y que se traduce en gatillo fácil, desapariciones forzadas, armado de causa y encierro para nuestros pibes. Bueno, gracias. Hay una cosa que decía Ale recién y que me parece que es la esencia de el lugar en el que ustedes, nosotros, La Garganta y todos los medios comunitarios alternativos y populares, los que están integrados como nosotros en la Red Nacional de Medios Alternativos, los que no, también, tenemos en común y es el lugar desde donde decidimos contar la historia. Esto que ella decía casi como al pasar, es la realidad. Los medios de comunicación tradicionales, todos los periodistas, primero, hay una sección que se llama policiales, ya eso lo dice todo, ¿no? Y las fuentes de los periodistas de policiales son siempre los propios policías o los espacios de la justicia que responden a ese sentido común que se ha creado de que está bien perseguir a los pibes de los barrios por las dudas, ¿no? Y hay una cosa que yo siempre me acuerdo del relato de los sobrevivientes del terrorismo de Estado, que tiene que ver con que en el, bueno, José seguramente lo podrá avalar o desmentir, pero muchos, cuando dieron su testimonio en el juicio a las juntas, que fue hecho apenas retornada la democracia y todavía con la teoría de los dos demonios instalada, contaban que no podían decir en su testimonial que pertenecían a grupos armados. Porque si lo decían, todavía estaba instalado que estaba bien. Que le, o sea, lo que la sociedad se animaba a discutir en ese momento era que se habían llevado muchos inocentes entre los que debieron haberse llevado, ¿no? Entonces, hoy uno mira ese juicio a la distancia, fue súper importante, yo creo que tiene un valor histórico en la construcción, importante incluso para los juicios que tenemos hoy, pero los sobrevivientes no podían decir que pertenecían a organizaciones armadas. ¿Por qué recuerdo esto? Porque cuando estábamos laburando con Emma estas semanas, es muy fuerte en la historia de Luciano el no. Pero si Luciano no hubiera dicho que no, ¿qué? ¿Qué onda? Entonces ahí sí valía, ¿no? Y cómo una de las cosas que seguramente hizo que la historia de Luciano hoy pueda ser escuchada por mucha más gente, es que Luciano dijo que no. No estoy diciendo que no lo valoremos, al contrario, ¿no? Está claro que hay que valorar ese no de Luciano y hay que levantarlo bien en alto. Pero también podría haber dicho que sí. Muchos otros pibes deben estar obligados a decir que sí, sobre todo después de Luciano. Y ahí es donde uno dice, bueno, no es tan difícil decidir dónde uno se para a contar la historia. No es tan difícil, es natural decidir, tanto para los que se ubican del lado de los policiales, como de los que nos ubicamos en escuchar a las familias y que ese relato familiar sea el relato desde donde construir la noticia. De todas las cosas que todavía faltan en la historia de Luciano, yo por eso quería traer y agradezco tener un minutito más para hablar. Porque cuando yo dije antes que en el archivo te escuché muchas veces decir que no ibas a encontrar, que sabías que no ibas a encontrar nunca a Luciano y lo encontraste, o lo encontramos, como dicen ustedes, yo, de todas esas partes que todavía faltan construir de la historia de Luciano, de aquella noche, también estoy seguro que se va a conseguir rearmar cada pieza de ese rompecabezas que falta. Ya sabemos lo grande de la historia, ya no tenemos ninguna duda de lo grande de la historia. Y lo que hay que hacer es dar ese juego comunicacional, esa batalla comunicacional, de que la gente, que de los de mala leche, lo van a seguir pensando. La gente que de buena leche no tiene la información adecuada y se comió la del accidente, sepa que no fue un accidente. Pero todos esos otros datos que faltan alrededor, yo sé que los vamos a encontrar también. No me cabe ninguna duda de eso. Y creo que tiene que ver con ese proceso que la familia fue haciendo, donde todo el mundo rescata tu mirada y tu espacio, Vane, pero que también me parece, escuché el programa del otro día, que hicieron ustedes desde aquí el 17 de octubre, y me parece que el cierre más adecuado, yo no te había escuchado nunca hablar al aire sobre tu vieja, y lo que vos dijiste sobre Moni, me parece que también está bueno rescatarlo, ¿no? Porque Moni hizo un laburo, si se me permite decirlo, una construcción diferente que la de Vane en ese recorrido, ¿no? Vos tomaste con más el rol de la denuncia y ella es una madre. Y me parece que ese cambio que nosotros escuchábamos el otro día recorriendo la historia y los primeros testimonios que hacen que hoy Moni sea una voz increíble a la hora ya no de contar la historia de su hijo, sino a la hora de entender a su hijo como parte de una problemática. Es eso que ustedes se decían recién, Ale y Vane, ¿no? Hay un punto en el que el relato de ustedes es irreemplazable. Y nosotros no podemos transmitir lo que ustedes tienen para decir. Vos decías, en esa conferencia de prensa del 17 de octubre, dijiste también, nosotros no tenemos voceros. No sé, la familia es la que habla. Y está bueno tener en claro eso también, porque uno puede estar cerca, pero a mí no me pasó. Entonces, hay un punto en el que hay cosas que solo ustedes pueden contar. Por eso es importante que esto que siempre decimos de valorar el rol comunicacional, digamos, ¿no? Entender que la voz de ustedes es irreemplazable y es muchísimo más necesaria que la de cualquiera de nosotros. Y gracias, Juan. Bueno, gracias, Fer. Bueno, le vamos a ceder la palabra a José Schulman, de la Liga por los Derechos del Hombre, y vamos avisándole a Moni que se tiene que ir preparando para hacer el cierre, entiendo yo. Ah, ¿o sí? ¿O nos falta algo más? No, ponemos una pausa después de José para descansar un toque y después sí, Moni se prepara para el cierre. Perfecto. Bueno, José, adelante. Bueno, yo tengo una amiga que me parece que ustedes la conocen, que dice que ella nunca está no preparada para hablar, que es Norita, ¿no? Yo en verdad hoy no pensaba hablar, no sabía cómo iba a funcionar esto. Ahora tuve unos minutos, hice un apunte, pero la verdad es que ahora menos, después de todo lo que se dijo, es difícil, ¿no? Quería empezar por resaltar algo que dijo la compañera cuando dice, me duele el dolor. Y me parece que a mí que ese me duele el dolor de otros está marcando un salto en la conciencia muy alto, ¿no? En realidad, esa frase es una frase guevarista, es una frase de los que ya están pensando todo el tiempo en los otros y no en uno mismo. Yo podría hacer algunas preguntas de todo lo que hemos dicho y escuchado acá, ¿no? Primera cuestión es que aparece claro que no hay dominación sin dominación cultural y tenemos que asumirlo. No es que, uy, qué cagada, aparte de todo hay dominación. Sin dominación cultural no hay dominación. La pregunta sería, ¿hay algo nuevo en la actual dominación cultural? Esa sería la pregunta. Sin dominación cultural los esclavos no hubieran aceptado ser esclavos, porque nunca los esclavistas eran más que los esclavos. Dominación cultural ha habido a lo largo de toda la historia de infamia de la humanidad. Pero si uno repasa en cómo se ejerció esa dominación, va a poder entender lo específico de este tiempo, ¿no? En el siglo XIX, un filósofo alemán polemizaba con los pastores luteranos. Él se llamaba Karl Marx y su debate era con los pastores luteranos. Él entendía que la ideología burguesa se diseminaba desde el púlpito. En los años 50 en la Argentina, Scalabrini Ortiz, un intelectual de la tradición nacionalista y popular, que luego se hizo peronista, pensaba, y así lo escribió, que la dominación cultural se ejercía desde la escuela y dedicó infinitos escritos a desmitificar la ley Sarmiento, la educación pública, el mitrismo, lo que se conoce como la corriente liberal de la historia, la que nos contaron de chiquitos. En los 60, cuando Fidel arranca con el proceso en Cuba, él se encuentra con que el 70% de la población cubana es analfabeta y utiliza la radio. Antes lo había hecho Mussolini, pero preferí no anotarlo. Pero Fidel habla 8 horas por radio porque la gente no escribía y él le tenía que explicar 20 veces lo mismo de distinta manera por radio. Bien. Hubo un proceso de luchas que arrancó con Cuba, que va a ser enfrentado por la cadena de golpe de Estado, 1954 en Guatemala, 1900, 62 en la Argentina, 1964 en Brasil, 1966 de vuelta en la Argentina, 1964 en 1973 en Chile de Pinochet, 1974 en Uruguay, Bordaberre, 1976 Argentina. Se instala el neoliberalismo, pero en el mundo al mismo tiempo, en el plano de la ciencia, está ocurriendo una transformación tan profunda que la llaman la segunda revolución científico-técnica. En los 80 están inventando lo que hoy ahora vamos a conocer como celulares, están inventando lo que hoy conocemos como robots, están transfiriendo funciones humanas a aparatos. ¿Sí? Esto no es otra cosa que la voz transformada en un aparato. Pero de modo tal que puedo hablar con un amigo mío en Brasil ahora sin que me cueste nada, porque han combinado un aparato que reproduce la voz con un sistema que lleva la onda por internet. ¿Sí? La combinación del neoliberalismo con la revolución científico-técnica generó las condiciones para un cambio copérnico. Copérnico quiere decir que se da vuelta el mundo. Ya no estamos luchando solo contra los pastores, aunque el obispo de La Plata es nuestro enemigo, ese monstruo. Ya no estamos luchando solo contra la educación, aunque la educación está a su servicio. Ya no estamos luchando solo contra la radio. Radio Mitre completa el 88% de la audiencia en la Argentina por sí sola, sino que estamos luchando contra una articulación muy completa que el ejemplo de Clarín a veces es el más fácil de entender. Un diario, un canal, un sistema de cables que se reproducen por todos lados. Yo me acuerdo cuando empezaron las primeras radios comunitarias, algunas de las cuales alentamos nosotros en los primeros 80, que había unos compañeros en una villa que ponían propaganda de Coca-Cola. Y entonces yo le pregunté, ¿Coca-Cola te da plata? Eran tipos de izquierda. No, pero si decimos que Coca-Cola hace propaganda en la radio, la gente nos cree. Eso es dominación, ¿sí? Dominación cultural muy pesada. Hay una cosa que aprendimos en los juicios y que creo que en este debate sobre Luciano también se puede aprender. A veces pensamos que ellos solo ocultan, y no solo ocultan, falsean. Si uno oculta y falsea, lo que hace es, como dicen ellos ahora, producen una realidad virtual inexistente en lo real, pero creíble para la gente. ¿Se entendió? Lo dije muy difícil. Ellos producen algo que la gente cree que es, pero que es falso. Pero que, como lo dice Clarín, la gente lo cree. Entonces estamos ante un momento en donde realmente la dominación cultural ejercida de esta manera tiene una fuerza notable, una fuerza muy importante. ¿Cómo disputar con eso? Es una pregunta que viene desde el fondo de la historia. Voy a nombrar de vuelta a uno de izquierda marxista y a un peronista, para que nadie se sienta afuera. Y fíjense qué loco que los dos dijeron lo mismo. En 1889, en un brindis, Carlos Marx dice algo tan sencillo: la liberación de los trabajadores sea obra de los trabajadores mismos. Porque estaba discutiendo con dos ideas que había en ese momento, que siguen estando en el movimiento popular. Siempre hay dos formas de reproducir estas dos ideas. Una idea decía, como los hombres son la consecuencia de las circunstancias, no hay otra forma que, de alguna manera, cambiar las circunstancias para que cambien los hombres. Y entonces hay que encontrar un atajo para llegar al gobierno, al poder y cambiar las circunstancias. Ese atajo ha cambiado de nombre. Cuando yo era chiquito, el atajo era militarista. Cuando me hice más grandote, el atajo era oportunista electoral. Pero siempre era lo mismo. Gente que te decía, no hay condiciones para luchar porque los hombres son la consecuencia de las circunstancias. Y entonces hay que encontrar una manera de asaltar el cielo con los votos o con los fierros, pero sin la gente. Y ya aprendimos que ese atajo no va a ningún lado. Nos hace perder tiempo. La otra idea que había en ese tiempo y que se reprodujo mucho es que si la dominación es cultural, entonces la revolución primero tendrá que ser al interior de los hombres. Y primero tuvo eso un formato iluminista, Sarmiento y todos los que creían que con la educación se iban a resolver todos los problemas. Y el problema es más complejo, porque los hombres, y este es el final, esto lo descubrió un rosarino, yo nací en Rosario, que además era argentino y que además era cubano y que además era latinoamericano, que se metió en ese debate histórico, filosófico, que es el mismo que están haciendo ustedes. Yo lo conté de otra manera para que vean que Mar, Guevara, Sarmiento, Perón no es que discutían boludeces, sino que discutían lo mismo que discuten acá. Y Guevara se mete en ese debate y dice, la única manera que los hombres se transformen, es lo que dijo ella, es que luchen por transformar la realidad. Cuando ella dijo, me duele el dolor de los otros, ya se ha transformado. Ya no es más la que era antes de que empezara esta historia del modo que empezó. Ya es otra persona. Porque las personas se transforman si luchan para transformar la realidad. Y esto también tiene que ver con cómo enfrentamos la dominación cultural. Hay que tener radios comunitarias, soy el primero. Hay que tener revistas, teatro, escribir libros. Yo hasta escribo y publico libros a pulmón. Todo eso hay que hacerlo. Pero no nos perdamos. Yo no sé si saben quién era García Lorca, un gran poeta, Federico García Lorca, que lo fusilaron porque era homosexual y era rojo. Era un hombre de izquierda y lo fusiló el franquismo cuando empezó la guerra civil en Granada y todavía no encontraron su cuerpo. Y en medio de la dictadura franquista un poeta escribió dos líneas que a mí me impactaron mucho, que dice así, que no murió, le mataron. Contra un muro de yeso quedó su cuerpo. Que no murió, le mataron. Rodolfo Walsh, ¿murió o lo mataron? Durante muchos años se pensaba que murió. Hasta que logramos con la lucha conquistar en el pueblo argentino que lo mataron. Luciano Arruga, ¿murió o lo mataron? Está en disputa, pero una enorme parte de la sociedad piensa que lo mataron por la lucha. Digo, no hay, en todo caso, si queremos valorizar la comunicación alternativa, digamos que es una herramienta fundamental de la lucha popular, pero solo es fundamental si es parte de la lucha popular completa. Si es parte de otras acciones, de manifestaciones, de marchas, de movilizaciones, de impugnaciones, de rebeldías de todo tipo, hasta lograr que la gente no les crea más, que no le crea a Clarín, pero no le crea a La Nación, pero que no le crea a los jueces, que no le crea a los maestros, que no le crea a nadie, que solo crea en sí misma. Y que aprenda, como se dijo acá, que todo tiene valor, que lo que ustedes saben es mucho, que lo que ustedes pueden enseñar es mucho, y es muchísimo más importante lo que se puede aprender acá que en cualquier universidad que dé un curso de derechos humanos, de los tantos que curran con este tema, y no me uno a la palabra Macri, sino a los que han transformado a los derechos humanos en una forma de ascenso social, a los que han transformado a los derechos humanos en una forma de la arqueología, a los que han transformado a los derechos humanos en algo tan alejado del pueblo que cuando el pueblo nos ve nos pregunta a qué carajo nos dedicamos. Y nosotros tenemos que decirle, nos dedicamos a esto, nos dedicamos a reivindicar a Luciano Arruga, nos dedicamos a organizar la lucha contra Gatillo Fácil, nos dedicamos a organizar la lucha contra la pobreza, porque nosotros no somos otra cosa que parte del pueblo que lucha, no somos otra cosa que parte de la memoria que resiste contra el olvido, porque siempre la memoria será parte del poder popular, el olvido y la mentira será parte de los que nos quieren dominar. Gracias.

Dejando atrás mis razones en el tiempo y morir, por queriendo ser libre, por reales a mi destino. Salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje. Que lucha, se murmura. ¿Y qué diremos de tu rabia inquebrantable? Tú has conseguido que la tuya sea la afable, que se pinta con el fango la hermosura. Cargo también con mi dolor de no tener a mi hermano. Afortunadamente hay un grupo humano excelente, un grupo con una solidaridad que yo no voy a tener la vida para agradecer. Y que están ahí a disposición de mi vieja. Y sí, pasa lo que vos decís, te vas a encontrar con Angélica en toda la... ¿Será? Bueno, vamos a hacer esta última pequeña intervención, que era algo que queríamos tener también en esta jornada. Quiero traer las cosas, bueno, Vane lo hablaba un poco al principio, una de las necesidades más fuertes que teníamos para esta actividad era fortalecer algunas cuestiones que tal vez en algunos sectores de la sociedad o en algunos medios pensaban que todo había terminado con la aparición del cuerpo de Luciano, y bueno, nos pareció importante tenerla a María Dinar, es abogada del CEL, y bueno, quien representa a la familia Arruba por parte del CEL en la causa federal. Bueno, bienvenida María a la radio abierta. Y bueno, de hacerte extensivo el micrófono para poder generar ahí un pantallazo de bueno, los tres temas que rodean judicialmente a la causa Luciano tienen que ver con la causa en la cual se sentenció a Diego Torales. La causa principal del juego federal, la desaparición forzada de persona, y por otro lado los juris que se presentaron ya hace 2 años, creo, si no me equivoco. Bueno, ver un pantallazo general ahí de la causa para dejar ese testimonio, ¿no?, en la radio abierta y en la actividad. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Para nosotros es muy importante estar acá compartiendo con ustedes en el segundo aniversario de la identificación del cuerpo de Luciano. Y bueno, queríamos contarles muy brevemente algunas de las del estado, de las causas y del caso en general de Luciano que nos convoca a todos. Como vos decías, una de las causas es la de tortura, que justamente los hechos que se cometieron acá en este mismo espacio, en el 2008. Esa causa que todos sabemos por la que fue condenado Diego Torales a 10 años de prisión, fue confirmada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que rechazó el recurso extraordinario que presentó la defensa de Torales, así que quedó firme la condena por torturas y es un hecho muy importante y como novedad, digamos, para contarles si estén al tanto. Por otro lado, la causa federal, que se investiga la desaparición forzada de Luciano, sigue en pleno trámite. Esto lo investiga el juzgado 1 de Morón, la Secretaría de Derechos Humanos de ese juzgado. Y lo que se está haciendo en este último tiempo, desde que se identificó el cuerpo de Luciano, es revisar todo el material que había, que es inmenso, con esta nueva información tan importante que es dónde estaba Luciano a las 3:20 de la mañana cuando cruzó corriendo, escapando en la General Paz. Y esto no es menor, y yo escuchaba a todos contar las vivencias de ese día, que fue un día tan importante. Yo recuerdo que me llamaron del juzgado diciendo que había esta información de que podía ser el cuerpo de Luciano el que había sido identificado, con las huellas digitales que estaban en la causa por la detención en el destacamento del 2008. Huellas que hasta el momento no se habían usado para buscar a Luciano justamente, que habla de la deficiente investigación de la justicia provincial, que tenía en sus manos las huellas y que sin embargo no las había usado. Y recién fue el juzgado federal, luego de tantos años de lucha y tanta demanda de la familia, de seguir intentando y no bajar los brazos, que luego del habeas corpus que presentamos junto a la PDH, se logró hacer una mesa de trabajo en la que varias instituciones del Estado, como el Ministerio de Seguridad, participaron y aportaron su información. Y gracias a esto es que se encuentra, se identifican con las huellas de Luciano el cuerpo. Y lo que yo pensaba es, lo primero que hicimos nosotros fue tratar de ver esa causa en la que Luciano había sido identificado y no perder más tiempo y no perder más información, que era algo que veníamos esperando hace mucho tiempo y que claramente no se podía perder más tiempo porque ya había pasado mucho tiempo. No nos olvidemos tantos años que estuvo la causa en la justicia provincial. Y esto, claramente tiene que ver, y yo quería remarcar el hecho de que actualmente, como vos bien decías, están abiertos y en trámite 3 procesos de pedido de enjuiciamiento de las primeras 2 fiscales del caso, que son las que debían actuar en primer momento y en los primeros momentos de una investigación de una desaparición, que son tan importantes, y no lo hicieron. Una por haber delegado la investigación en la policía, la otra por haber investigado a la familia, pinchado sus teléfonos durante casi un año y medio, sin confiar en lo que la familia venía denunciando y que era claramente la hipótesis central y que justamente es lo que pudimos comprobar al aparecer el cuerpo de Luciano en esas condiciones en la General Paz, escapando de algún peligro. Entonces, estos 3 juris, que son juicios políticos, están abiertos desde el 2012 para el primer fiscal Castelli y 2013 para los demás, para el juez Banco de Garantía 5 de La Matanza y la fiscal Celia Cejas. Hasta ahora el jurado admitió la denuncia porque entendió que lo que la familia denunciaba y el CELS y la PDH acompañando denunciábamos era verosímil, pero no le dio trámite. Hasta ahora no hay un trámite y los jueces siguen y las fiscales siguen en funciones. Entonces, nos parecía importante remarcar esto porque es un proceso que está pendiente y que tiene que ver con las razones por las cuales hoy no tenemos algunos nombres y apellidos de los agentes policiales que pudieron haber participado en la desaparición de Luciano. Simplemente eso. Bueno, María, agradecerte la participación. Era importante para nosotros que haya

que son los dos colectivos que estuvieron participando en la plaza, haciendo la jornada con los chicos ahí de teatro. Y bueno, si alguien quiere hablar, tiene que hablar ahora o calle para siempre, porque después de Mónica no va a hablar más nadie. Se prenden fuego los micrófonos. Así que bueno, los invitamos ahora, y si alguno quiere participar, Vanessa se va a colar, pues sabe, si no, pues no puede hablar más también. Bueno, bueno, nada, Moni. Bienvenida y haz lo tuyo. Ay, cómo me tiran a la cancha. No sé, ¿alguien tiene que hablar algo? Calle, habla ahora o calla para siempre. No se animan, no se animan. Primero agradecer a todos, gracias por estar acá. Como siempre lo digo, lo voy a decir una vez más, soy una persona agradecida. Hoy acá le habías dicho a mis pibes, a mis pibes de la 12, que vengan, que me acompañen, pero tuvieron vergüenza. Bueno, los entiendo. Un poco es lo que dijo Vanessa, ¿no? A nuestros pibes se les cuarta la libertad de expresión y también saben lo que es la vergüenza y no saben expresarse o no pueden o no los dejan, mis pibes de la 12 de octubre, a los cuales quiero mucho. Tengo que decir algo y después sí, voy a empezar a hablar. En todas las actividades, yo agradezco a mis 15, como yo le digo, leones, mis 15 o 20 leones, y no sé por qué, no me pregunten, pero siempre me olvido de una persona que para mí es muy especial, que estuvo toda mi vida a mi lado, es más, a mi lado, no, al lado de mi hija, como tantos otros, y que nunca la nombro. Como se habrán dado cuenta que tampoco cuando yo los nombro, no nombro a Vanessa, debe ser porque es parte de mi vida, ¿no? Es como Vanessa, es tan importante como son todos, y no Rocío Gallego. Nunca te nombro, pero sabes lo importante que sos para mí y lo fundamental que sos para familiares y amigos. Quería decirlo adelante de todos porque siempre me olvido de vos. Nada, los escuchaba hablar a todos. Y yo creo que el otro día en la radio dije casi todo lo que me salía en ese momento, lo que sentía, la bronca que tenía y todo lo demás. Y cuando escuchaba hablar, de pronto estos 8 años pasaron por mi cabeza así como un flash, como pasar fotos, momentos importantes o momentos no importantes, momentos que no voy a olvidar nunca. Cuando Luciano vino y me dijo que le habían dicho para robar con 15 años o 16 y la conversación que tuvimos y eso quedó, esa imagen quedó, la despedida del 31, esa también va a quedar. Cuando lo vine a buscar, cuando se me rieron en la cara. Creo que esta es la foto más grande, la del 22 de septiembre. Y ahí pasan muy seguidas los gritos de él, la desesperación de Vanessa, el que yo no sabía qué hacer, porque nadie está preparado para eso. Lo dije una vez, no hay un manual que digan cómo se procede cuando le pasa eso a tu hijo. Pasó eso, queda la otra, la del juicio, la del desgaste, y ahí son fotos seguidas. La foto donde me pregunta el abogado como humillándome, como quebrándome, ¿qué siente o qué sentía usted, señora, cuando su hijo con 16 años salía a cartonear? Y es como que me quedé yo. Y ahí pasa la otra foto. Esa foto que me mandó mi hijo y que me decía, contestale, mamá, contestale. Contestale, ese hijo de puta. Y le contesté, ¿qué sentía, señor? Cuando en esa época los policías regenteaban chicos para robar y mi hijo no tenía para comer, ¿qué sentía que mi hijo cartonee? Orgullo, señor. Sentí un orgullo enorme, el mismo orgullo que sentí ahora. Esa es una foto. La foto que yo pensé que iba a ser la más feliz. El día que encuentra a Luciano. Y lo pensé de mil maneras. Que iba a venir a casa, que me iba a abrazar. Quizás iba a estar con pelo largo o no. O quizás me iba a venir con novia, o no. O quizás me iba a decir que estaba trabajando en otro lado y no me pudo llamar. Nunca pensé que iba a ser esa la noticia, que iba a ser de esa forma. Creo que esa fue la peor foto. Son imágenes. Y nada. Y empezar. ¿Y cómo se empieza después? ¿Cómo se sigue? Cuando ves a tus hijos destruidos, cuando ves a familiares y amigos destruidos, cuando vos estás destruida, cuando, como dijo, cuando dijiste vos, yo por lo menos a mi hijo lo vi. Ni siquiera eso. Fotos de cuando fuimos a buscarlo al Santoyani, 24 horas después. No tiempo después. Que la chupen. 24 horas después fui. Y tengo testigo. Y lo voy a decir 10 millones de veces. Y me lo negaron. Y ahí el Estado se tiene que hacer responsable. Porque el Estado me lo negó. Y ahora que se quieran lavar las manos, no me sirve. A mí me tienen que dar respuesta, porque yo fui a buscar a mi hijo, dije cómo era, dije los años que tenía, dije cuánto medía, cómo era, cómo tenía el pelo, los tatuajes. Y me dijeron que ahí había un hombre de 30 a 35 años y que no era morocho. Me lo negaron. ¿Por qué me lo negaron? Nadie, como dije en la radio, me vino a dar una respuesta. La estoy esperando, a 2 años. La estoy esperando. Pero el Estado, como muchos otros casos, no se hace cargo. Como no se hace cargo que hay un desaparecido, Daniel Solano, como no se hace cargo de Facundo, como no se hace cargo de las mujeres desaparecidas, como no se hace cargo que la policía regentea lugares para que ahí haya niñas trabajando, como no se hace cargo que la policía mata a nuestros pibes, el Estado no se hace cargo de nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Salir a luchar. Sí, eso me enseñó y siempre lo voy a decir. Eso me enseñó Luciano. Eso me enseñó cada familia. Eso me enseñó Norita Cortiña. Me enseñó Cachito Fugman. Y me enseñaron otros tantos, tantos grosos que tuve a mi lado y que sigo teniendo algunos. Alberto Santillán, que todavía sigue buscando justicia por su hija. Algunos dirán, pero si ya tenés un policía condenado. Y con eso me quieren callar. No me van a callar. Yo quiero respuesta, exijo respuesta. Y la voy a seguir exigiendo hasta el último día de mi vida. No me van a ver llorar más. Lo dije y lo repito. A mi hijo lo voy a llorar todos los días de mi vida. Pero acá no se me va a caer una lágrima. Y ellos no me van a ver agachar la cabeza como yo sí he visto agachar la cabeza. Porque sí, esa es mi justicia. Y esa es mi verdad. Lo he visto a la cara. A todos los policías en un juicio. Ninguno fue capaz de mirarme. Todos agacharon la vista. Y yo los miré. Los miré buscando una respuesta. Que me digan por qué. ¿Por qué esa seña? ¿Por qué hicieron eso? Y ninguno me miraron. No tuvieron el valor. Como yo los miré. Como los estoy mirando a todos ustedes. No tuvieron el valor. Ya está. Son tan culpables y así te voy a seguir mirando y así te voy a seguir respirando como lo dije una vez. Y lo voy a hacer, no me importa cómo, con un bastón, con silla de rueda, no me importa, porque sé que va a haber gente que me va a acompañar y ahí voy a estar. Quizás no haya un responsable por lo de mi hijo, quizás quede como un cochino accidente que todos sabemos que no fue. A mi hijo lo obligaron a cruzar la General Paz. Él solo no lo hubiese cruzado. Yo siempre digo, Luciano sabía, yo no creo un tonto. Él era muy vivo. Y si hizo eso era porque estaba desesperado. Porque a veces la desesperación busca la muerte porque es el camino más cerca que hay para salir de tanto sufrimiento. Cuando encontré a Luciano, necesitaba aferrarme a algo, necesitaba un culpable, no me importaba quién era. Y ese chico que había manejado, ese tenía que ser el culpable, no me importaba. Él mató a mi hijo. Después me di cuenta que quizás acá ahora muchos no me van a entender porque nunca lo dije antes. A ese chico no le guardo ningún rencor, porque ese, aunque ustedes no lo crean, lo sacó del sufrimiento más grande que un ser humano pueda llegar a tener. Mi hijo tuvo que haber estado muy desesperado. ¿Y quién sabe qué es lo que le hicieron esa noche? ¿De qué manera lo torturaron para que él haga eso? ¿Cómo una persona puede estar tan desesperada? Él le sacó de ese sufrimiento que a los 16 años una criatura pueda tener. Ya no lo tengo más, no lo tenemos más, pero él está acá y él va a hacer justicia a través de nuestra. Como voy a hacer justicia y como voy a pedir justicia por los pibes de la garganta. Porque la otra vez escuché una estupidez. Que solamente una persona que no sabe lo que es pasar esto puede decirlo. Ah, pero los pibes están vivos. ¿Cómo vive un pibe? Que alguien me explique cómo vive un pibe después de lo que le hicieron a esos chicos. ¿Cómo hacen para vivir? Si a una mujer que la manoseás o le decís un piropo obsceno, nos cae mal. A esos pibes que torturaron y más, ¿cómo viven esos chicos? ¿Cómo siguen sus vidas? 16 años, 17. No tienen vida. Los mataron en vida. Esa gente, para esa gente es lo que tenemos que cambiar, para esa parte de la sociedad, porque nosotros ya sabemos, nosotros ya nos pasaron, a nosotros nos mataron nuestros hijos y sabemos, y nosotros aprendimos o estamos aprendiendo, pero hay gente que no sabe y que no le importa, que los negritos de mierda somos eso, no valemos nada, porque claro, tenemos todo de arriba, si tenemos planes sociales, si no pagamos luz, si vivimos como queremos. Nos quejamos de lleno nosotros. ¿Pero qué saben ellos? ¿Se vinieron a ensuciar las patas en el barro? ¿Vinieron un día a cagarse de frío cuando no tenés una puta estufa? Tienen todos los días para comer. Cuando no tenés para comer, ¿saben lo que hacía Luciano? Yo tenía 6 huevos, y la agarraba escondido y me llevaba 3, porque los pibes no tenían para comer. Y si tenía 2 panes, se llevaba 1, porque los pibes no tienen para comer más. Hace 2 días que no comen. Entonces ellos, ¿qué tienen que hablar? ¿Qué tienen que hablar de los negritos? Si ellos no van a vivir ni una hora como vivimos los villeros. Pero ojo, somos pobres pero tenemos dignidad. Dignidad, que hay muchos, muchísimos que no la tienen. A esos le tenemos que decir que queremos justicia, justicia por todos los pibes, justicia por todas las pibas. Tratar de revertir esto, hacerle ver que no somos negrito villero, que no somos unas mierdas, que valemos, que tenemos voz y que tenemos voto. Y esta es la manera. Ellos quieren que nosotros salgamos a las calles, que rompamos todo, que hagamos destrozo, para que ahí hablen. Pero nosotros no, nosotros somos inteligentes, porque la lucha nos hizo inteligentes. Nosotros vamos a ir a pedir justicia, pacíficamente, bien, porque es el derecho que tenemos. Y a ellos, la inteligencia es algo que no tienen. Nosotros la aprendimos en la calle, yo la aprendí en la calle. Yo la aprendí con estos 15 pibes y con un montón de gente que me acompaña todos los días. No sé si estoy bien o si estoy mal, no sé si lo que digo está bien o está mal, y siempre lo digo, porque soy un ser humano, y si estoy mal y si estoy equivocada, que venga alguien y me lo diga. No, Mónica, vos estás diciendo una boludez. Entonces yo lo voy a agarrar y lo voy a aceptar y lo voy a escuchar. Y le voy a decir, ¿qué es mi boludez? ¿Que estén matando a nuestros pibes? ¿Que haya desaparecidos? ¿Que niñitas de 14 años estén laburando como prostituta? ¿Que quieran legalizar la prostitución para que niñas sigan prostituyéndose? ¿Qué es lo que tengo que decir? Que estoy equivocada. Que veo a madres destruidas. Que un hijo de puta filmó cuando mató a un pibe agonizando. Y nadie hizo nada. Y nadie tiene nada. Entonces soy una mierda de persona, no sé nada. ¿En qué estoy equivocada? En que a unos hijos de puta que hace 40 años mataron centenares de personas y le dieron 3 años, 5 años, cuando vi llorar a esas madres viejitas que pedían por sus nietos. ¿En qué estoy equivocada? ¿En decir que esto es una mierda? ¿Que los jueces son unos hijos de puta? ¿Que los policías son otra mierda? Que el mismo presidente y gobernador y todo lo demás son toda una bolsa de mierda. ¿En eso estoy equivocada? Entonces váyanse en todo al carajo. Nada, no tengo más nada que decir. Gracias, chicos. Gracias por estar acá. Gracias por acompañarme. Y nada, como siempre lo digo y lo voy a repetir hasta el último día de mi vida. Se despide de ustedes con mucho orgullo Mónica Raquel Alegre, la mamá de Luciano Nahuel Alruga, un negro villero que se negó a robar para la policía. Gracias.